César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos en Rock and Pop. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa heavy de la Rock and Pop. ¿Cómo anda, don Harry? Muy bien, César, ¿cómo estás? Todo bien, acá tratando de escucharme sin lograrlo mucho. Acá, si no les puede, ahí está. Como nos conocemos y tenemos esa confianza, sí. Le voy a toser un poco. Quizás voy a tratar de no hacerlo al aire, voy a tratar de hacerlo lejos del micrófono. Ajá. Pero ando complicado de la garganta, así que si se escuchan ruidos de fondo, sepan que no es ningún cantante de metal extremo probando. No está a punto de disculparse ni nada, es eso. En absoluto. Bueno, perfecto. En fin, si vos estás del otro lado, sabés qué hora es, sabés qué programa viene ahora y estás buscando un programa que tenga música de la fuerte, de la pesada, de la que te gusta. Los 40 principales. Exactamente. Yo creo que en ese caso, bueno, te encontraste con la mina, con la beta madre, con el filón, con The Motherload, como diría Mastodon. Y así abrimos el programa de hoy de Tiempos Violentos, con The Motherload de Mastodon. We'll be right back. es Harry Salvarrey. Tiempos violentos en Rock and Pop. Así es, correspondiente a su último disco, Once More Around the Sun. Aquí está, efectivamente, Mastodon haciendo The Motherlode, que además es título de uno de sus últimos videos, que ha despertado una insólita, para mí por lo menos, controversia con respecto al twerking. Sí, no dejan de sorprender los yankees igual. Sí, sí. Explico brevemente lo que entendí por twerking. Es algo así como una actividad que se hace con las nalgas y un movimiento tal que hace que la carne o los músculos se muevan de una manera... El meneadito. No sé cómo decirlo. ¿Cómo? El meneadito. Sí, es algo parecido como ser el meneadito, pero más duro, más como pa, pa, pa, pa, pa, como si estuviera... Claro, como porque acá el propósito es mover la carne, claro. Efectivamente. Incluso creo que los Mastodon armaron como una especie de concurso o algo así, de contest, para llevarlo adelante y demás. Pero la crítica me llamó la atención en este caso. Igualmente, o sea, para ir a lo que... A lo que genera este tipo de cosas en la sociedad estadounidense, que es muy amplia, uh-huh. Y como tiene de todo, sí. Tiene pelotudos y tiene gente inteligente, todas mezcladas. Uh-huh. Esta palabra. No en la misma proporción. No en la misma proporción, claro. Lamentablemente. Esta palabra twerking, medio que se volvió a poner de moda, existe, es un movimiento sí, de baile, digamos. Sí. Pero se volvió a poner de moda con Miley Cyrus, que hizo uno de estos en, no sé si en un MTV Music Awards o en un festival de estos así de entrega de premios. ¿Miley Cyrus? Sí, con este otro pie. ¿Pero Miley Cyrus tiene grasa en las nalgas como para hacer eso? No, hizo el movimiento con Robin Thicke, que era un cantante de pop. Hicieron ese movimiento juntos y marcó como el comienzo del cambio de imagen de ella, que pasó de ser una estrella del mundo Disney a una especie de putita rebelde, así bardera y jodona, que empezó a apelar a un público más, digamos, adolescente, sexualmente activo. Mirá vos, qué cosa armó, terrible. Para mí es un chico disfrazado, pero bueno, no sé, me sorprende que me digas que... Te aseguro que si se saca el disfraz no te No, parece. Pero la vi en paños menores, no me parece nada del otro mundo, y para colmo, para hacer esto en particular, que donde hay que tener un generoso trasero... Mirá, hace falta muy poco para escandalizar un yankee. No, eso sí, estoy de acuerdo. En este caso hizo falta eso, sí. Pusieron ese tema en el tapete y los medios obviamente empezaron a publicar, etcétera, etcétera, debates enormes. Acá debatimos sobre si hay que matar a los chorros, allá debaten sobre si está bien o no que una mina le baile con el culo en la poronga a un tipo. Evidentemente somos más progresistas. Nosotros estamos mucho más adelante. Y ahora lo que hicieron fue simplemente las mismas voces retomar con otro tema y con la ayuda del sector reaccionario de la comunidad metalera, ajá. Que no le gusta muchas veces que elementos por fuera de la cultura estrictamente heavy metal se metan en su terrenito. Claro, porque acá hay mucho movimiento que viene por ahí del reggaetón o de alguna cosa y esto así, tiene ¿no? mucho que ver con el hip hop, tiene mucho que ver con la cultura afroamericana, digamos, de bailes populares, callejeros de Estados Unidos. Tiene mucho que ver con el pole dancing, el baile del caño, con las strippers. Pero yo me pregunto si vieron el video. Yo porque supongo que sí. Es que no estoy seguro de que lo hayan visto. No lo entendieron, pero lo vieron. No, bueno, pero es que si no lo entendieron es porque no lo vieron, porque es muy claro que no va por el lado sexista en absoluto. O sea, de hecho, había uno Describamos cómo es el video para los que no lo vieron. Dale, por favor. En el video está la banda tocando y de repente empiezan a entrar unas negras con unos culos increíblemente grandes y redondos. No necesariamente sexys, pero grandes y redondos sí. Que eso es un tema a destacar porque son culos muy reales. O sea, son culos grandes, muchas veces con celulitis, con grasa, que rebotan por todos lados. Y empiezan a hacer un baile, siempre con los culos muy en primer plano. Y la imagen misma, el ritmo de la música, va generando como una cosa medio de psicodelia. Sí. Donde estos culos van como cambiando de colores y aparecen más y aparecen menos. O sea, están como tocando en un garage y entran de repente un montón de minas y compiten entre ellas. Y después terminan bailando todas juntas. Sí, aclaremos Al ritmo de Mastodon, que no es precisamente bailable. Pará, pero en realidad lo que abunda mucho es la cámara lenta. Sí, totalmente. En el video. Que se ven los movimientos de la carne. Claro, y la idea es que esos movimientos de la carne están sincronizados con el ritmo de la canción. Sí. O sea, que no estás viendo lo real, sino estás viendo el todo en cámara lenta. ¿Para qué? Para crear un efecto hipnótico psicodélico como el que existió siempre en la psicodelia desde los años 60, uh-huh. Y como para decirte, mirá, te fumás uno, lo mirás y te tenés el día hecho. Con lo cual podrían haber hecho escándalo por eso. Totalmente. Ahí es lo que me llamó la atención, que no hicieran hincapié en el tema del efecto psicodélico de drogas y demás, y si hayan hecho en esta cuestión sexista. Sí, de hecho con comentarios incluso más sexistas de lo que cualquier video podría llegar a ser. Y la que les pone la tapa a todos en este tema es una de las bailarinas, una negra llamada Jade, o Jade, supongo que será Jade, que es una mina que tiene Jade, una de esas, que tiene un PhD, un doctorado en en políticas de género, creo que es. No, en literatura, no, perdón, en literatura en literatura africana. Sí, una admiradora de Toni Morrison. Ponele, una académica que aparte baila y cuenta quiénes eran las otras minas que estaban bailando, que muchas eran strippers, que muchas eran bailarinas, muchas eran estudiantes de danza clásica, incluso una amiga de ella que es bailarina clásica que estaba ahí, muchas también académicas que se dedican también a otras cosas. La verdad que me extraña porque no son culos para danza clásica, pero bien, lo creo. No, es que no todos, algunos son más flaquitos. Sí, es verdad, había lo que apuntaban algunas críticas era que los hombres no salían en culo, qué suerte. ¿No? Decía yo también. Claro. Por favor. Bueno, en fin. Lo que decía esta chica es que le sorprendió mucho cuando empezó a ver las críticas y los comentarios, porque dice que en ningún momento se sintió ni ofendida ni nada, sino que todo lo contrario, dice que se cagaron de risa, que durante la filmación, que se divirtieron mucho, que de hecho estuvo un montón de tiempo bailando fuera de cámara con las minas, que nunca había escuchado la música de Mastodon y que de hecho cuando llegó a la filmación la banda y los productores les ofrecieron si no querían que pusieran hip hop o otra cosa para bailar y después, bueno, se empalmaban con la música por una cuestión de que el ritmo quizás se lleva mejor. Claro. Y todos coincidieron en que no y bailaron con el tema posta de Mastodon. Sí, y generaron buena onda con la banda también. Es como, o sea, no fue en ningún momento una situación ni violenta, ni sexista, ni humillante. Los pibes unos caballeros y todo, tampoco hicieron nada raro, desastre, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me sigue llamando la atención es el miedo al cuerpo. Totalmente. O sea, en cuanto mostrás cualquier parte del cuerpo, o sea... Que aparte, perdón, en el video también hay un gordo semidesnudo. No estaba bailando, ¿también? Pero hay un gordo semidesnudo. Es verdad. Yo pensé, el gordo de las perras. Sí, yo pensé que iba a mover la panza. Pensé que iba a hacer twerking con la panza. Yo también. Me acordaba de Messiah Marcolin de Candlemass. Messiah Marcolin, totalmente. Y pensé que por ahí iba a hacer un movimiento con la panza. Solo no ocurrió. No hace nada, está medio quieto, pero es un gordo inmenso con perlas por todo el cuerpo. Sí. No. Bueno, inexplicable para mí, por lo menos. Y estamos de acuerdo que es un temazo. Estoy de acuerdo que es un temazo y para mí es el video del año. O sea, como video me parece original y me parece que hace hincapié en algo que hacía mucho tiempo que estaba perdido, que era lo de ser políticamente incorrecto. En una época donde todo el mundo es políticamente correcto y donde vamos todos... Sí, todos juntos, es parte de lo mismo. Todo aquello que es políticamente correcto condena la originalidad al ostracismo. Totalmente. Entonces, esto me pareció buenísimo por ese lado. Es más, me parece bueno que salte gente a criticarlo, porque se pone en evidencia cuando hace eso. No, pero aparte puede ser políticamente incorrecto como, qué sé yo, cree de los Phil que pone monjas en tetas en los videos. Sí, pero no, esperás, no es divertido. Vos ya esperás eso, ya que está, lo hagan. Ya esperás que hagan, que pongan un enano ensangrentado por y una eso. Monja, no sé qué, y una serpiente. Ya lo esperás. Ya está. Digo, acá no esperás ver negras que bailan hip hop o que bailan el caño o que son strippers bailando con un tema de Mastodon. No lo esperás. Claro, es como y cuando vas al tren fantasma y te muestran esqueletos. Sí, ya sabemos. Ya es un tren fantasma, por eso te muestran esqueletos. Está bien. Hacemos pero mirá si aparece Chiche Helblum. ¿Eh? Mirá si aparece Chicho. Claro, ese tipo de cosas. Eso sí te asusta. O sea, de golpe en una esquina aparece Catalina Dluy con un tampón en la mano. Te volvés loco, esa es la idea. Pero claro, ese tipo de cosas no suceden a menudo porque hoy en día, imagínate, todo el mundo es políticamente correcto y nos vamos a morir de corrección política probablemente. Por suerte creo que hoy en este programa vamos a limpiar toda la corrección Vamos posible. A limpiar todo, ¿qué tanto? En un ratito nada más. Bueno, ya arrancamos, habrán notado, y vamos a continuar, ¿qué tanto? Porque hay un nuevo disco de Allen Lande. Tándem. Sí, señor. Estos dos tipos que empezaron jugueteando con la idea de poner dos cantantes tremendamente poderosos, las tapas de los discos con las dos bestias enfrentándose, habla a las claras de lo que son estas dos bestias cantando, que de encima tienen el mismo tipo de influencias y un tipo de voz muy parecida. Eso te iba a decir, a mí la primera vez que me enteré del proyecto y mientras escuchaba el disco, lo único que me hizo ruido, o sea, todo me parecía excelente, pero lo único que me hacía ruido era eso, digo, estos pibes cantan muy parecido. Bueno, ¿sabés lo que? Yo se lo pregunté directamente a Jorn Lande, que es un tipo que para colmo le decís hola cómo está y no para de hablar hasta la próxima gira. Sí. Bueno, y le pregunté si esto no era un poco loco. ¿Y sabes lo que me contestó? Ah, sí, original, ¿no? Fue la única respuesta corta que me dio a todo lo que le pregunté. No está mal. No está mal. Está muy bien, de hecho. O sea, cuesta trabajo reconocer dónde canta Allen y dónde canta Lande. Lo interesante en este caso es que la mayoría de las composiciones las firma Timo Tolkki. Eso está muy interesante. Uy, eso me la bajó un montón. Bueno, a vos no te gustará Timo Tolkki, pero estoy seguro que para el fan del power metal del otro lado es un plus importante. ¿Eh? O sea, les mando un beso enorme. Claro. Más allá de todo, es como que mirá por quién está firmado. La batería está a cargo de Jami Wobinen, que también tiene un nombre que puede tomarse a lo gracioso. Así que como todos lo único que podemos hacer es gozar de este The Great Divide, La Gran División, que es el cuarto disco de Allen Lande. Grabó lo que empezó con una joda. ¿Sabes si lo van que a salir significa. De giras, si van a tocar en vivo? No, es probable que no. No lo sacan mucho de giras. Porque además tienen intereses contrapuestos con respecto a las bandas. Menos que las dos bandas salgan de gira juntas, ver a Allen Lande cantando juntos es medio difícil. Pero sí los podés disfrutar en el disco. Y acá va el tema. Acá, evidentemente, te escucharon. Y es el segundo tema el que estalla, el segundo tema del disco. Down from the Mountain. Esto es Allen Lande sonando en Tiempos Violentos. Así es, mi amigo, sorpresas te da la vida y una sorpresa que se repite gratamente es la vuelta todo el tiempo, del maestro Rick Wakeman, ¿sí? Sí, señor. Que muchos de ustedes lo conocerán ante todo por su fama con Yes, pero ha tocado en montones de otros lugares, por ejemplo, en el disco Osmosis, con Ozzy, uh-huh, y en el ya que mítico Sabbath Bloody Sabbath, claro. Por supuesto. Incluso sus hijos han participado en otros proyectos, Adam incluso en el último disco de Black Sabbath, uh-huh, cosa que mañana, si tengo oportunidad, en una nota que tengo programada con el maestro, le voy a preguntar. Uno de los tecladistas más grandes de todos los tiempos, sin duda alguna, y para el amante del progresivo, algo que no puede eludirse bajo ningún punto de vista. Domingo 19 a las 20 horas hace una recorrida por sus grandes éxitos. El lunes 20 hace Viaje al Centro de la Tierra. Y el martes 21 hace Las Seis Esposas de Enrique VIII. Todo esto en el Gran Rex. Son tres shows diferentes que arma. Yo siempre que lo vi a Wakeman me sorprendió más que gratamente. Y una de las cosas que siempre me sorprende del tipo es su deseo de aventurarse no solo en cosas nuevas, sino en cosas locas. Una de las cosas que más me fascinó fue hace unos años cuando el tipo tocó en Hampton Court. Hampton Court, para que ustedes tengan una idea, era el lugar de recreo de verano de Enrique VIII. Ah, claro. Y el tipo siempre quiso hacer el recital. Y además, cuando le preguntaron la primera vez, che, mirá, yo sé que estás loco con Yes, pero estaría bueno hacer un show de presentación de Las Seis Esposas. ¿Dónde te gustaría hacerlo? Y el tipo dijo en Hampton Court. Obviamente llamaron a Hampton Court, le atendieron muy flemáticamente los empleados y le dijeron, no, ni en pedo. Sí. Pero not even in far. Claro, pasaron muchos años y alguien de ese mismo lugar lo llamó para invitarlo si no quería tocar, siendo el aniversario número 500 del nacimiento de Enrique VIII, si no quería tocar ahí. Estaban al tanto de que Rick, tenía un gusto por recorrer antiguos palacios y antiguos lugares donde la historia le hablaba como inspiración para sus obras. Y se le ríe un poco Rick como diciendo, mirá que estuve 35 años esperando esto. Y el tipo, el que estaba a cargo, le dice, sí, ya sé, como ves han cambiado un poco las cosas. Claro, totalmente. Ahora ya no es Rick Wakeman, el pelilargo con la capa dorada que tocaba en Yes, sino es Rick Wakeman, el maestro Rick Wakeman, con casi 60 discos solistas, la participación con todos los demás y lo que ya le conocemos. Sí, es un músico respetado a niveles más académicos también. Totalmente. Incluso ahora es un astro de la televisión. ¿En serio? ¿Qué sí, señor. Tiene un par de programas. Uno de ellos se llama Grumpy Old Men, que es algo muy interesante. Se junta una serie de personas mayores de edad, cuando digo mayores en serio, a protestar. Excelente. Es excelente, pero alrededor de 10 o 15 personas y se juntan a protestar. Tiene un programa de radio y además hace participaciones en otros programas de televisión como panelista. O sea que está viviendo una vida muy, muy particular, el maestro Wakeman, al cual yo ya le hice reportajes y siempre la pasé muy bien, siempre me divertí y me sorprendieron sus respuestas. Esa es la idea. Bueno, escuchémoslo entonces cuando... Vamos a eso. Harry, ¿a vos te gusta lo épico? Sí, por momentos sí. Sí, bueno, esto es lo más épico de lo épico que se haya hecho. Esto es más épico que Orlando Furioso en Roncesvalles. Es más épico que griegos y troyanos enfrentándose en la llanura. Es más épico, mamá, más épico que esto no puedo haber. Reto a todo el que quiera escribir o mandar mensajes a través del Facebook o lo que sea a que encuentre algo más épico. Pero antes, Agustín ya lanzó el post para nuestro concurso del día de hoy, que es justamente por dos CDs de Áspera, calentitos, recién salidos del horno, cada vez más pelotudos. No los CDs, sino el título. Bueno, no lo digas, ahora van a venir y decíselos en la cara si tenés huevos. Por supuesto, les va a encantar además. Por otro lado, ya saben, participando en el concurso pueden hacerse acreedores a los discos. Lo único que tienen que hacer es decir con qué tema les gustaría cerrar el programa del día de hoy de Tiempos Violentos. Elijan un clásico, uno que sepamos todos, claro, sí, un no clásico. De su banda. Totalmente. De la que tenían en el 95 con los pibes de la secundaria. No. Tiene que ser algo que conozcamos todos y demás. Pueden hacerlo por Twitter o pueden hacerlo por el Facebook, por favor, en el post correspondiente, en el Facebook de Rock and Pop. En el Twitter tenemos el de Rock and Pop y el personal de Harry o el mío. Sí, y considerando que estamos entregándose desde áspera, si nos putean también en el mensaje, está bien. Sí, bien, no tenemos problema. Hoy estamos para la cachetada, no sí. pasa nada. Bueno, pero épico, lo que se dice épico. ¿Qué? Mirá, ya están sonando las trompetas. Esto es Rick Wakeman haciendo Sir Lancelot y el Caballero Negro. Jueves, medianoche. Tiempos violentos. Rock and Pop. Donde el rock vive. Imagínate todo un día de tu vida. Sin escuchar ni una canción que te guste y sin poder putear a nadie para descargarte. ¿Para qué? ¿No? Digo, Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. Chambao vuelve a la Argentina. Martes, 9 de diciembre, en el Teatro Vortex, La Croce y Álvarez Thomas. Cantá junto a la Mari sus más lindas canciones. Anticipadas por fullticket.com y en Rock and Freud, Arenales 3337. Rock and Pop, fin, espacio publicitario. Una nueva batalla se avecina. El público está expectante. Ladies and gentlemen. Una vez más, subimos al ring para 5 rounds que no tienen desperdicio. Let's get ready to rumble. En este rincón, ¡Salta la banca! Bueno, ¿cómo le va a todos los oyentes de Rock and Pop? Y en este otro rincón, nosotros. No me bajé los brazos, pendejo. 10 minutos con Mickey Luzardi. Estaban ensayando, los agarramos en 10 minutos con el Pollo Cerviño. El sacrificio. 10 minutos con Martina Sotopose. Me gustaría hablar un poquito con ustedes del sonido. 10 minutos con Julio Brezhnev. ¿De dónde viene Salta la Banca? 10 minutos con Guille León. Me gustaría ir al principio, a donde comenzó todo. El martes 21 de octubre, durante todo el día, nosotros preguntamos, ellos contestan. De un lado, Rock and Pop. Del otro, Salta la Banca. Acá, acá, donde el rock vive. Tenés que llevar a los chicos al colegio, tenés que bañar al perro, tenés que llenar las planillas para el muro. Tenés. ¿Viste? Como de costumbre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Tiempos Violentos, un lugar para explotar, lejos de la rutina. Rata de clase media. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! Señoras y señores, no sé cómo decirles, están acá los ásperas. Con vergüenza, con dolor, con un poco de tristeza, le diría también. Claro, estas son las notas que nos obliga a hacer la radio. Sí, es la línea que nos baja, nos dicen, háganle nota áspera, porque los ásperas, evidentemente, tienen que ver con la línea. La semana pasada fue Sergio Massa. Hoy sí, tocó áspero. La línea 148 es la que nos baja a nosotros. Sí, sí, claro, sí, sí. Claro. ¿Qué lo parió? Bueno, ¿quieren presentarse ustedes? Primero, ¿qué quieren hacer? A ver. Esto está prendido, está funcionando, sí. ¿Qué tal? Ricardo Áspero, César Fuentes Rodríguez, Harry Salvarrey. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Guitarrista de áspera y más señora que señor. Está bien. Porque dijiste señora, sí, sí. No, está bien. No. Yo en el tema de cambios de sexo no me meto directamente, pero entiendo igual. Hable usted, por favor, maestro, que es el que tiene la voz. Trae como 14J, el bajista de áspera. Y bueno, le quería mandar a todos los niños pobres que tienen hambre una mortadela para que se la coman. Bien. Grande, bien adentro. ¿Sigue el rumor de que tiene un matafuegos entre las piernas? ¿Sigue siendo real? Así dicen, pero en realidad mata otra cosa que no es software. Ah, bien, ok. El caballero allá, Nico Goyo, Muñón Asperiano, baterista. Y el mejor amigo del músico, por decirlo en algunas palabras. El mejor amigo del músico, ¿no? ¿En qué sentido? amigo en el sentido. Soy baterista. Ser baterista en la Argentina tiene que ver con ser fletero, o sea, varios rubros. Ah, bien, bien. Está bien. O sea, cargás los instrumentos tuyos, sí, y los demás. Lo digo con honor, Lo digo con honor. No pertenezco al grupo de los músicos, lo mío es algo referido a la percusión y a los golpes. Ah, bien. Está bien. ¿Riesgo de explotar en vivo o no? No explotar en vivo no. Bueno, está bien, no viene. No, lo que va a explotar es otra cosa en esta mesa que en un ratito te vamos a ir contando. Sí. Bueno, cómo no. El caballero, acá, por favor. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Yo soy rubio y salvaje. Bien. Como David Coverdale. Claro, yo digo, usted es un rubio teñido al revés. No le puedo dar detalles profesionales íntimos. Está bien. No, digo porque quien ve su pelo... El primer áspera que no habla de su vida privada. No, es que yo soy novio de una colorista, ¿viste? La colorista es la que tiñe el pelo de la gente, qué sé yo. Y viéndolo usted tal vez diría que es un rubio muy extremo. Y bueno, tiene que haber una estrella de rock en la banda. ¿Usted por qué no lo vio desnudo, César? Ah, los pelitos son rubios. Es un pochoclo. Bien, claro, está bien. ¿Y allá el caballero? ¿Qué tal, César? ¿Qué tal, Harry? Richard Áspero, poeta y perdedor nato. Ajá. Una cosa antes que la otra. Por supuesto, siempre una cosa entra antes que la otra. Bien, ¿alguna vez se presentó en un banco y le preguntaron por su ocupación y dijo poeta? No. No, yo tengo un amigo que sí, lo llamaron a seguridad. Así que hace un poeta en un banco. Exactamente, no. El tipo fue a abrir una cuenta y le preguntaron por la profesión y el tipo dijo poeta. Y no les parecía que fuera una profesión. Narco, el dijeron, tipo, de una, este narco. Y les porfió. Sí, claro, el tipo les porfió y llamaron a seguridad, porque evidentemente se estaba desacatando, imagínate, poeta. Y que recibo de sueldo no va a tener. Eso es verdad. Ahí está, vamos, es importante eso, porque en este momento debe haber muchos poetas escuchando. Ajá. Vos sos poeta, ¿no? Entonces decís, bueno, te encargan una poesía, por una chica linda, y dices, ¿me haces una poesía? Uf. Ay, sí, por favor, dale. Entonces... Vos, como poeta, te dedicás a eso. Sí. Hacés la poesía, se la entregas. Le tenés que entregar factura. Hay monotributista, por ejemplo, poeta. Sí. Se factura. Es que si no lo facturas, le estás rompiendo la ley. ¿Y cuánto? Por ejemplo, vamos a abrir el debate, ¿no? Cualquier asperiano que esté llamando y que se dedique a la poesía se va a ganar un disco de Cada Vez Más Pelotudos. ¿En serio? Claro. Y que nos cuente. Corre por cuenta de ustedes. Nosotros tenemos los dos que hay para sortear. Y los demás, eso lo sortea, pero nosotros trajimos cuatro más para regalar. Abrimos el debate al asperiano que se sienta cada vez más pelotudo, que se dedique a la poesía. Que nos llame y nos cuenta, por ejemplo, cuánto cobra la poesía. Una vez que encargado. Nos puede leer una poesía al aire corta, por supuesto, ¿no? También. Que nos lea su poesía. Sí, pero bueno, ¿cuánto cobra la poesía? ¿Cuánto demora? Por ejemplo, esto vos encargás, bueno, una pizza y hay demora. ¿Cuánto? ¿Y de frambuesa no hay? poesía de frambuesa, por ejemplo. Sí. Pues si hay demora, sabores. Tiene que haber de frambuesa. Es el humor inteligente, el humor inteligente. Es poesía canábica Rodríguez. También, ¿por qué no? ¿No? Poesía canábica. Poesía canábica, es la pero mejor. Pensalo al revés, pensalo cuánto lo pagarías vos. O sea, vos tenés que levantarte una mina, no te sale una. Tenés que pagarle un poema a un poeta específico, a un sesionista. No, pero Harry, te van con muerte, porque le acabas de dar una profesión nueva al poeta. No, decís, bueno, no, ¿qué hago, loco? No gano un mango. Claro, asistente de Levantes, entonces. No. Sí, sí, sí. Harry defiende la fuente de trabajo. Discúlpeme que disiente esta vez de ustedes, pero para eso existen las putas, hermano. Que me voy a poner a escribir para coger. Bueno, le puedes pagar un poeta. Sí. Bueno, puta. Eso es bueno. ¿Usted que te puede coger un poeta? No. Yo soy partidario de que las putas facturen. Está bien, me parece. Ténganlo en cuenta. Una tercerización. Usted como escritor, porque ha escrito varios libros, usted, César. Sí. ¿La puso o no la puso? ¿Cómo es? ¿Macaluso? La puso gracias a escribir libros. Pero yo la pongo como un duque, no tengo ningún problema. ¿Cómo la pone no un duque? Es tipo, ay, escríbeme la cajeta. ¿Cómo es el tema? No, pero usted dice utilizar los dones literarios en el Levante. Esa mentira llamada don literario. No, eso es una mentira. No. O sea, yo soy dolinesco en eso. O sea, como dolina pienso que toda acción del hombre está encaminada a levantarse minas. Sí, pero... Pero, bueno, obviamente, pero a mí, en mi caso, el fracaso fue absoluto. ¿La de levantarse minas está encaminada a qué? ¿La de levantarse minas está encaminada a qué? No, ese es el último, es el fin universal. Ah, está bien. Es el fin claro, último no, de la vida. O sea, no es la gran verdad de la humanidad. Es la gran verdad. Ahora, ¿y el fin de la mujer cuál sería, César? ¿Para qué tocar si la guitarra, el hombre es cogerse una mujer, la de la mujer cuál sería? Retener al boludo. Claro, es así. Esto no lo digo yo, lo dice Oscar Wilde, imagínate. No, sí. No con la palabra boludo, pero lo dice. Nada que ver con Zack. ¿Tiene algo que ver con Zack? Ese no. ¿Con quién? Con Zack. Con Zack, no, probablemente no. O sea, pero no era un rubio de pelo en pecho. Los dos son de zona sur. Es Oscar de zona sur. Aguante zona sur. Claro. Acá Nico Goyo Muñón de Veraza. Sí, claro. ¿Vos vivís en Wild? Oh, ¿qué tal? Soy de Burnout. Ahora, porque había otra banda también de zona sur. Running Wild. Claro. Bueno, el 148 nos lleva a todos lados, como ustedes saben, y el Cañuela también. La única vez que me chocaron feo fue un 148 en... Sí, en Avellaneda, en General Paz se llama la calle, Italia. Sí. Italia y la que está, la cuando venís, Belgrano. Belgrano, ¿qué hijo de...? Bueno, nada. Sí, bueno, pero por detrás fue... Sí, mi padre fue... Te reconoció entonces. O sea, de la conmoción se te ocurrió bastante. Tengo Levante. Te conocía, boludo. César, perdón que lo interrumpa, sí, pero mi padre fue colectivero de la línea 148B. ¿Ah, sí? Sí, un hijo de puta. ¿Pero de Constitución? El de Constitución que va para... Claro, totalmente. Por eso no chocó nunca. Ah, mirá vos, qué bueno. Por eso no chocó nunca porque ve. Claro, sí. No. Claro. Se conoce toda la puta de la zona, eso sí. Che, trae whisky, boludo, que esto está demasiado light. Mirá, yo tenía una novia que vivía en San Francisco Solano. ¿Sí? Y rara vez la acompañé hasta su casa. ¿Sí? Pero una vuelta la subí al 140. No, esta era muy bonita. Nadie dijo que fuera linda. No te entra la boca. Pero un día la subí al 148, ¿no? En Plaza Constitución, y le dije al colectivero, por favor, cuídamela. ¿Sí? Mirá vos, al día siguiente... Al día siguiente le pregunto a mi novia, che, ¿qué tal? ¿Viajaste bien anoche? Sí, pero el colectivero un hijo de puta. O sea, parece que tenía atribuciones conmigo, que todo el tiempo me decía, ahora cuando termino el turno nos bajamos y qué sé yo. Claro. O sea, no sé si era tu papá. No. Espero que no. Pero bueno, imagínate. No, ya no puedo confiar en la gente de la línea 148. No. Un beso grande para la 148. Totalmente. Bueno, antes de empezar a leer una catarata de mensajes reprobando su presencia aquí, me gustaría que me contaran un poco de por qué se molestaron en lanzar en formato físico esta porquería llamada Cada vez más pelotudos. Claro. Lo desconcerté con la pregunta. Una pregunta seria y cagué la cabeza. Me cagaste la noche, César. A ver. Lanzar es algo que nos viene pasando después de ingerir unas grandes cantidades en Stun. Lanzamos. Lanzamos el CD. O sea, el producto, lo que tenés en la mano es lo que lanzamos, vomitamos. Está bien, en cadena lanzan. Hoy cualquier pelotudo edita un disco, así que no somos. Esta es la prueba. Sí, sí. No, la realidad es que debemos varios meses de sala de ensayo y necesitamos recaudar una moneda a ver si. Claro. ¿Qué les hace pensar que sacando discos se gana guita? No, bueno. Ya probaron antes. No, bueno, para que para Dailo. Si tenemos suerte, aunque sea. Para Dailo. Paradise Lost se pagó un paraíso perdido. Sí, sí, sí. Por favor, ¿cómo que no? Es verdad. ¿No estamos en Europa? Paradise Lost debe estar vendiendo ¿no alrededor de él. No, no, créeme que no estamos en Europa. ¿Cuánto disco vende Paradise Lost, sí, Harry, en la Argentina? En la Argentina debe vender 15. 17, creo. 17. El último debe haber vendido 17, sí. Nosotros mandamos a hacer 1000 y ya regalamos, ¿cuánto? 135. Estamos al horno. Está bien. Acá tenemos uno nosotros para regalar, ¿eh? ¿Tenemos qué? Tenemos uno para regalar hoy. No, cuatro. Ya me comprometí. Pero cuatro. Se pues, o sea, nosotros tenemos dos para regalar a los que participen en el concurso. Después ustedes sabrán. Estuvo en el 11 un ratito, amigo. Claro. En total, o sea, acabamos de decir. Cuando llame. ¿A qué número tienen que llamar, César? No, 4, 5, no, 3, por 5, Facebook 7, 6, o por 5. Twitter. Ah, por Facebook o por Twitter. Para decirme poesía, cualquier tipo de poesía. Y se gana automáticamente un disco cada vez más peludo. A ver, mirá. Si quieren llamar 4535-7625, 4535 Rock. Bueno, a ver, ahí está Agustín preparado 4, para atender. Este, sí. Si llega a haber algo. Sí, en este momento. Claro, más o menos. O sea, movilicé toda la radio, no me van a invitar más. Toda la radio es un productor que tiene que cambiar desde el control hasta el teléfono. Son 5 pasos. Y ahí dice el operador, se levantó para alcanzarle el mate al teléfono. Productor, no, productor, no se enoje conmigo, productor. Yo sé que la gente. Producción. La gente fantasea con la fantasía de la radio y todo eso, que el lugar es enorme, no sé qué. Es really increíble. Sí, nada, desde el control son 5 pasos y tenés el teléfono. Pero antes teníamos una radio así. La perdimos. No, yo no me acuerdo. En una apuesta. No, yo no me acuerdo. Yo te. Interna, Seba. Así se separaron varias bandas, César, ¿eh? Sí, sí, sí. En vivo. Bueno, yo tengo una pregunta seria a todo esto. A ver cuánto macho queda acá. A ver, yo tenía idea de que Áspera era una banda proletaria. Bien, oriunda de Villa La Verga, sí, y a tono con el pobre, el desamparado y el marginado. Y resulta que en este disco hay temas como El peaje más caro del mundo o En la fila, donde se tratan temas de burgueses. ¿Qué pasó? No. ¿Se acaba de vender Áspera o qué? No. Sí, sí, nos vendimos. Perkins. Estamos por cobrar. Estamos por cobrar las regalías. Rocardo tiene sed y no hay nada. ¿Qué tanto? ¿Cómo es la cosa? No. Resulta que ahora están preocupados por el pago de los impuestos, no, están preocupados por el peaje. Déjame de joder. Antes tenían problemas como, por ejemplo, que les ardía el culo. Ahora, ahora de golpe cambió la óptica. Son simbolismos. Cambió el culo. No, la realidad, César, es que nosotros siempre tratamos de disfrazar la realidad. O no disfrazar, decorar la realidad de una manera bizarra. Ajá. Y estamos denunciando en este tema, el peaje, estamos denunciando una realidad que no podemos dejar de mirar. En la Argentina se paga uno de los peajes más caros del mundo. Sí, claro. Bueno, estamos denunciando eso, César. Es una denuncia. Es el peaje, siempre te cobran peaje a todo. Por ejemplo, si le querés hacer el orto, tenés que chuparle la argolla por lo menos media hora. Ah, también. Tenés que chuparle el culo también. Uh-huh. Entonces siempre hay peaje, para todo hay peaje. Estamos fuera del horario al menor, ¿no? Sí, sí, tranquilamente, está bien. El peaje más menor caro es donde. El peaje más caro del mundo, en realidad, está apuntado al tráfico. Sexy, claro. Al tráfico. Está. ¿Cómo al tráfico? Tenemos las pelotas llenas del tráfico que hay en Buenos Aires. Ah, está bien, está bien. Tenemos está bien. La bola llena. Uno de los factores más importantes de que uno no coja es el tránsito, ¿no? Todo este enloquecimiento que. No, porque la mujer. Vamos a hacer otra denuncia acá. A ver, en vivo. Por favor. La mujer se rompe las pelotas, la mujer. Entonces rompe pelota. Entonces rompe las pelotas. Y si un día que vas a coger llegas tarde, te rompe las pelotas. Pues, llegaste tarde, ahora no coges. Lo que entonces, te esperan con el. ¿Con qué? Con el minutero ahí. Claro, te claro. A las 10 me empezaste a buscar. Bueno, llegás 10 y cuarto, había un tráfico de la puta madre. ¿Cómo es la voz? ¿Cómo es la voz de la chica? A las 10 empezaste a buscar. Es Judith, el través. Es Judith. Me dice. Por eso en Villa La Verga, por eso en Villa Larga sale tanto el travesti, digamos, por romper menos la bola. Claro. Tenemos el primer llamado, ¿eh? Tenemos el primer llamado, la mujer de Rocardo, el aplauso a la distancia. Mi travesti en casa, hoy a la mañana lo veo, se va a laburar, se va a hacer a un firulito. Y seguimos y acá, el AVE César. Lo veo que está con una ropa interior de lujo. Ay, la policía, César, que no te... No, me se enseña yo, boludo, para dígalo con mímica, soy un fracaso. Dice, la tenés así de grande. Dice que está ¿Es de gruesa o es el agujero? El productor está sorprendido fuego. Claro. Bueno, a ver, para entender todo junto, boludo. Hagamos equipo en el diálogo con mímica. Pasate el tema de la solidaridad. A ver, dale. Ahí está. Se está escuchando como la mierda y estoy diciendo si podemos ir a un tema para cambiar de estudio porque es una picardía que estos muchachos con las voces tan graves que tienen se escuche como el orto. Ah, mirá vos. Para decir esa, pero tú des tanta solemnidad. Qué cagada. Hacé la tuya, flaco. Hacé la tuya. Bueno, dale, dale, dale. Productor, dale. Productor. Soy el alcohol, mala televisión, tengo el malote podrido. Nunca creí que al fin su vida real comía gatos y niños. Sufría la selección, sale su campeón, Evo Mazo punto. ¡Ahorita la cerveza! De hoy me la dibujan los Simpsons. Una fuerte inflación del espacio exterior. Ni los marcianos se salvaron. No fue penal. Rizoli nos cagó, nos pasuteó el penal. Evo pasó punto. ¡Mamita cerveza! We'll be right back. César Fuentes, Harry Salvarrey. Tiempos violentos en Rock and Pop. Que lo parió, amigo. Sí. Bueno. Mágicamente cambiamos de estudio. Si quieren les cuento, escuchamos cada vez más pelotudos al principio del bloque anterior. Después habilitar a cerveza. Ahora escuchamos En la fila, el tema que yo les decía que era claramente una traslación a la burguesía de parte de Áspera. Ellos lo niegan, pero es así. Y tenemos otro tema para más tarde, que vamos a decirles. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Perdón. La verdad, querido César, no me acuerdo. No, pero no, yo quería revivir una anécdota que, como siempre, las mejores partes de las notas son fuera del aire. Decimos sí, que es la parte sí. en la que nos acordamos de que no tenemos que hablar fuera del aire con la música. Claro. Porque después pasan esas cosas. Pero estaban contando una linda historia de cómo surge la canción Reverendo HDP. Ajá. Que vos usaste en su momento para ilustrar aquel informe de la Nata en el cual se graficaba el método que usaba Grassi para sí. desviar alimentos que iban a la fundación hacia la cárcel en la que él estaba. Sí, y que a todos nos cayó bárbaro. Y con eso sobornar a los carcelados, a los carceleros, lo entendemos como un método de supervivencia, debe sí, ser difícil claro. estar en la cárcel. Es duro. Bueno, corría el año 2008, Áspera se disponía después de muchos años a dar su primer concierto y en aquel momento único, porque Richard, si no me deja mentir, fue el primer y último concierto de... No, primer y único. Primer y único concierto de la historia, por claro. supuesto, sí. Como es, fue ese. Ese era el único concierto de la historia. Como va a ser este del Malvinas del 8 de noviembre, que es el último. Es el último. Claro, es el último. Sí, ¿por qué ese? Así mañana, a partir de mañana las entradas van en 700 pesos. Ah, por eso, porque es el último. Sí, no somos Roger Water, ¿eh? Claro. Está bien. Y la, pregunto, ¿y los rumores de separación son ciertos? Sí, sí, o sí, cierto, nos vamos, sí, nos vamos a separar ahora. Al terminar esta anécdota nos separamos. Sí, a mí ya se me está separando. Se me está parando. Viste que generalmente las grandes separaciones son por culpa de mujeres. En este caso es por culpa de un travesti, que está divino. Ah, caramba. ¿Y lo tenés ahí al lado? El rubio está al lado. ¿Qué tenés para decir? Ah, mirá vos, está bien. Yo pensé que era de uso público en la banda este. No, no. César, la canción La Poneta habla bien claro, los cascabeles que le cuelgan. Mirá vos. Los claro, La Poneta es lo que hablabas antes de poesía dedicada. Exactamente, exacto. César. Está bien, te explotaban las pelotas cuando lo compusiste. Sí, sí, sí. Está bien, ya entendía. Lo que pasa es que uno ensaya 4 veces por semana, estudia, se pone a laburar en un disco y viene un muchacho, se viste de trolo directamente con unas tetas de plástico. Y todo el mundo, rubio, y vos pasás ahí, te dicen flaco con una moneda. Onda roba cámara, eso que te lo crees. Bueno, yo. Pará, y la de historia. Años de carrera. Trabajando, 25 años de guitarrista, tratando de tocar con todos, recorriendo escenarios mundiales, con los mejores cantantes de la historia del rock. Por ejemplo, Richard Áspero. etcétera, etcétera. Y me encuentro con él en un burdel de la calle Piedra. Sí. Y se acerca una persona que me miró tímidamente. Y dije, bueno, se acercaba con la cámara. Dije, ¿me sacás una foto con el Rude Salvaje? Me dijo. Está bien. Ahí es donde me replanteé todo, César. ¿Y la historia de la banda HDP, carajo? Hay dos personas que van más allá del bien y el mal, y ellas son el Rubio Salvaje y la Raulito, César. La Raulito. Sí, claro. Que yo la tenga la gloria. Qué bárbaro. Sí. Bueno, entonces, 2008. 2008, corría el año 2008, y entonces habíamos hecho un flyer muy bonito. Ajá. Un flyer muy bonito. Flyer igual afiche, ¿no? Afiche, sí. Sí, un volador. ¡Habla bien, hijo de puta! Entonces, claro, boludo, ¿qué te pasa? Un volante y un afiche y carteles muy, muy bonito, donde estaba una foto normal, no era trucada para nada, del padre Grassi con un niño no había Photoshop en la zona genital. No era Photoshop. Y esto, no. La foto era original. Y bueno, decía Áspera 8 del 8 del 8. En ese momento habíamos tocado en Sarmiento 777. Uh-huh. ¿No? Áspera sí. El 8 del 8 del 8 en Sarmiento 777. Y estaba la foto. De... Íbamos a tocar, todavía no. Hoy hay una obra todavía en construcción. Todavía no habíamos tocado nunca. Hay una obra en construcción ahí. En mire usted. Antes mire de asaltar a la gente con la máscara y antes el disco en la todo. Mano, antes de eso. De todo, importante el dato, diría Fernando Niembra. Sí. ¿Qué pasó? Y lamentablemente nos llega una carta documento. por las abogados, dos cartas documentos. Sí, firmadas. Quiero leer la primera de una colección. La primera de una colección muy bonita que tenemos. Una colección de dos. Sí, claro. Una colección de dos. Sí, ¿vos decís que es la única persona que ofendieron? No. Pero a ver, yo tengo una de César en casa. Me invita a su programa, pero me mandó una carta documento. Claro. Tengo una del Rubio Salvaje. No, igual voy a preguntar después. O sea, ¿alguien más le mandó alguna carta documento? No, fue la única vez. O sea, la única vez y por duplicado. Por duplicado. Bien, y bueno, okay. Donde el señor Padre Grassi nos notificaba de que se había sentido injuriado sí. y por daños a la moral. Daños a la moral. El padre claro. Graci nos mandó una y intentó, bueno, asustarnos y frenar nuestro primer show. Y... Daños a la amor al niño. Amor al niño. Amor, claro. Al, sí, amor sí. Al niño. Palos en la rueda de una carrera promisoria. Esa era la idea. No, a ver, lo que están contando, más paremos la joda un momento. Esta parte es cierta. Esto es cierto. Según, esto es cierto. O sea, esto sí, es cierto. Sí, hubo, a ver, yo empezaría por enmarcarlas. Claro. No creo que la tenés, Richard. No, no la tengo. Por favor, enmarcala, o sea, conseguirla, recuperarla. Van al box set como memorabilia. Pero es tremendo. Tengo un mail también de Alejandro Biondini. ¿Qué qué? Tengo un mail de Alejandro Biondini también. ¿En serio? Sí. Qué hermoso. Diciendo que estamos ensuciando a los jóvenes de nuestra patria. Ah. Que vio fotos. Vio fotos de que está bien. Algún joven que le echamos. El padre, gracias. Un beso de la bonita. Claro. La bonita siempre se las lavo. O sea. No los ensucio. O sea, no, siempre lava. El rubio es muy gente. Bueno, el padre Graci y Biondini se preocuparon, sí, por decirle a Áspera que uno que atentaban contra la moral, el otro que estaban ensuciando a los jóvenes. Jóvenes en nuestra patria. Claro. Es muy bueno. Por buen camino. Sí, no. Hay que acabar en la alfombra, no hay que tirar. Un grupo de subversivos llamado Áspera. Bueno, claro. En fin, yo la carta de documento que les mandé fue la vez que tomaron la radio. Sí, claro, eso yo me acuerdo. Vos no sabés esto. En AB César, en un momento dado, tomaron la radio y amenazaron. Y tomaron en la radio. Sí, lo que pasa es que nadie entendió cuáles eran los requisitos. O sea, qué era lo que pedían. O sea, hablaban de un montón de cosas, pero no, claro. Como los indignados de Madrid. Más o menos, pero estos se fueron antes. Estamos re incluso. Calientes, no, no, no, no, eso no es lo mismo. Esto, porque está todo mal. Los indignados, claro, te decían que estaba todo mal, pero ellos no sabían por qué, porque había cerveza, había había de todo, así que no sabíamos muy bien había por qué. Gelada, loco. Claro. Che, me hace de señas producción que tenemos un asperiano del otro lado que ha llamado para compartir con nosotros. Hay un pelotudo que todavía está despierto y me parece perfecto escuchando heavy metal. Por lo pronto hay 6, que somos nosotros, 7. De pelotudo despierto, 8 con 9 con producción y operación técnica, 10 con el pelotudo del otro lado que llamó para compartir con nosotros su poesía. Así que, buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿quién habla? Pablo. Qué tímido, Pablo. Pablo, un poco más, sí, medio. Tengo una pregunta. ¿Pablo Ugarte, Tomás Ordóñez, PUTO? ¿Cómo que no escuché la pregunta? ¿Pablo Ugarte, Tomás Ordóñez, PUTO? ¿Sos ese no, o no? Ese no. Ah, bueno, está bien. No, es otro. Sí, te escucho. Pablo, ¿pasivo o activo? ¿Eh? ¿Pasivo o activo? Activo, pero con mi mujer. El monógamo. Y pasivo con los hombres. ¿Y con tu hombre? No, hombre, no, nunca pruebe. ¿Sos poeta, Pablo? ¿Sí soy poeta? Sí. Sí. Y no... La verdad que no, pero acá encontré... Ya no me da ganas de darle el disco, te digo. Si podemos poner a otro al aire... Muy mala onda. Si te está muy apagado, pero escribís poesía, aunque sea como entretenimiento, como hobby, ¿cómo es? Contanos. Y a veces me pinta escribir algo. Bien. ¿Querés compartir con nosotros lo que escribiste? ¿Escribe con leche? Bueno. A ver. Es medio meloso igual, ¿eh? ¿Querés escribirlo con leche? Es medio meloso. Es medio miloso, che, ustedes tienen que prestar atención porque tienen que juzgar ustedes. Vamos a jugar. Si nombrás la palabra amor en cualquiera de los párrafos, quedás totalmente eliminado. Descalificado. Mira, justo no hay ninguna palabra amor en ninguno de los párrafos. Perfecto. Ah, te la puso. Perfecto. A ver. César Fuentes de Fierro. Uy, caramos. ¿Lo escucho, Leo? Sí, dale. Sí, papi, dale. Porque al mirarme en tus ojos se desborda mi alegría. ¿Será que tus lindos ojos son mi fuente de energía? Rima ojos con ojos. Mirá. Rima ojo con ojo, boludo. Flaco, no hace la tuya, te lo pido, por favor. Claro, Vamos yo con esta. Mirá, vamos a hacer así, vamos a hacer una no cosa. No, César define, ¿eh? El rubio salvaje. A ver, yo no puedo, porque yo como licenciado en letras no puedo terciar en esto, porque claro. Tengo que salir a decir que es una auténtica mierda y no estaba bueno. Pero no importa, adelante. Escúcheme, César, lo importante es saber si al rubio salvaje se le paró, es bueno. Ah, esa. No se le paró. No, dice que. Se arrugó y se me metió en el orto. Listo, perdiste, Pablo. Un abrazo, Pablo. Gracias por llamar y volver. Gracias. Por la valentía de compartir con nosotros tu voz. Distancia. ¿Hay otro más? ¿Hay otro más enganchado? A ver. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, buenas noches, pedazo de puto. ¿Cómo andas? Este me gusta. Ahora sí. Más actitud ahí. Por fin un hombre. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Rodrigo. Rodrigo, ¿qué tal? Qué buen nombre, Rodrigo. Rodrea. Te dejo con los chicos de Áspera, Rodrigo. Me parece que vos te vas a llevar bien con él. Gracias, Harry. Bueno, a ver, ¿Asperiano desde qué año? Desde hace 2 años, más o menos. Muy bien, bien. Bueno, ¿hace cuánto ahí que escucha Tiempos Violentos, amigo? Hace más de 10. Mierda. El programa más viejo de la Rock and Pop. Mira vos. Sí, de que estaban los domingos a la noche. Claro. Bueno, mandale un saludo los domingos a la noche. Hola, está César. No, igual César, cuando nosotros hicimos el tema Tiempos Violentos, que lo hicimos, sí, con amor para nuestro amigo César. Con amor. Con el reverendo amor. Claro. Claro. No, el maestro, de amor. Maestro amor. Ese estaba los domingos. Claro, totalmente. Habíamos presentado un domingo. Sí, bueno, por eso después tiramos a la mierda la cortina, pues ya no servía, cambiamos de día. Ya no sirve más. Hay que hacer, ahora hay que hacerle no, 5. No, seguimos cerrando con esa cortina. Rompe el cassette, para complicarle rompe el cassette a la gente, para la vida, ¿viste? La para que piense, ¿cómo iba el domingo? Ah, el domingo, claro, también está el programa, ¿cómo es? ¿Y Rodrigo, sos poeta? Sí, estoy acá, esta la escribí un domingo a la mañana, me levanté de vodka con una recagadera. Me gusta este chico, me gusta. Y contanos qué líneas te salieron, a ver. Y dice más o menos así: de tanto pensar en tu cola, me quedó la verga mora. De tanta paja plena, descalcificado que ahora te me abrí de gambas y no te puedo coger. Tanto te garché en soledad que ahora no te puedo garchar. Y ahí está. Pará. A ver, escúchame, ahí está, termina, ahí está. Claro. Claro, hasta ahí llega la métrica. Después sí. No, Es un eneasílabo con endecasílabo. No, es eneasílabo, realmente, es eneasílabo con rima sonante, lo cual no quita que sea una auténtica mierda. Pero bueno, bien. Me parece bien, por lo menos trató de que la rima fuera isométrica, es decir, que todos los versos midieran lo mismo. No lo logró, pero igual está bien. Pero igual la temática está más acorde, como para ganarse un disco. Es una poronga mucho más idónea. ¿Se lo dan o no se lo dan? Sí, le damos el disco, maestro. Este se gana el disco, va otro. A ver, porque Tiempo Violentos, lo decimos siempre, es un programa cultural. Es un programa cultural. Después de las 12 de la noche tiene que ser un programa cultural, obviamente. De acá, de la gente de Cañuela. De la gente de Cañuela, loco. Bueno, vas a venir el 8 de noviembre al Estadio Malvinas, a ver, espera. Sí, puedo, sí, loco. No te digo. Voy. El aplauso. Tomate el 51 hasta Constitución y después un taxi para ir a ver. ¿Dónde es? ¿En el Malvinas, dijeron? Malvinas, Gutenberg 380. Bien ahí. Bueno, bien ahí. Después de ahí te tomas cualquier cosa. Está todo bien. ¿Tenemos otro en línea? Bueno, ahora vamos con otro. Acá hay un montón de mensajes y hay uno que dice: cada vez más pelotudos es el disco más poético de la banda. Que expliquen lo de Alf, que comía gatos y niños también, que no sabía nada de eso. ¿Cómo lo descubrieron? Esto lo pregunta Sergio Jaimes. Fue delirio de Richard. ¿Richard? Pero este no cambió, bueno, che, estupefaciente, lo vi a Alf y bueno, me ganó de mano. Sí, aparte fue. ¿Tenía 33? Fue después de los goles de Bow. ¡Ah! Claro, está bien. El marciano, no lo podía creer. Claro. Bien, acá hay uno que me dice: ¿son de una comparsa? Vio la foto. No, somos de una sin parsa. No, pobre, sin parsa. Mamá no tenía parsa. Preguntar a tu hermana. ¿Qué lo parió? Opa. Bueno, ¿número? Otro mensaje tenemos. Venga, otro mensaje. Buenas noches, ¿quién habla? ¡Hola! Hola, querido. ¿Qué estuvimos tomando, bebé? ¿Cómo que estuvimos tomando? ¿Y vos qué estuviste tomando? Tiene una voz como la del Tano Romano, ¿viste? ¿Cómo estás, Tano? ¿Sos vos, Tano? No, ¿qué tengo Romano? No, un carajo, yo soy Roma Áspero. ¡Roma Áspero! Por Dios, mamá. Gran estandarte. ¿Lo conocen? ¿Han participado de orgías con él? No, tanto no, pero es un gran seguidor de la... Bien, me parece bien. ¿Sos poeta, Rama? Le cuesta. Lo tiene que meditar. ¿Sos hispanoparlante? Poné primera, la llave vale el coso que... Mirá que el tiempo es tirano, amigo. Sí, a ver. Bueno, el tiempo es tirano, escúchame. ¿Qué sorpresa vamos a tener en el Malvina? Pero no, maestro, no es una entrevista que, esto. Tienes que decir un poema. Te quieren mover el piso. ¿Hay un poema ahí o no hay un poema? Larga la gilada, loco. Vivís derrapando. En el norte las estrellas, en el sur las giladas, y en el epímero... mi girada parada. Un beso grande. Un abrazo a la distancia. Sí, es. No hay más. Nadie más se animó, ¿eh? Gracias por la intención. Son todos putos. Bueno, después los que llamen, ¿vos te acordás el teléfono? Sí, claro. Tíralo. 4535-7625. 4535-RACK. Pero tiene que venir con un poema, si no, no tiene maestro. Gracia. Y nosotros seguimos acá con la entrevista mientras tanto. Ay, el Rubio, maestro, el Rubio quiere hablar. Sí, digo. Puede ser un saludo. Pero por favor. Un saludo para el perro que nos está escuchando. El perro que nos está mirando. Zapata nos está escuchando. Un beso grande de Uruguay. ¿Qué es el perro que nos mira? El perro que nos mira. ¿El que aparece en el disco? El perro que nos escucha. El mismísimo. No, no es, exactamente que nos aparece. Porque en todos los discos son distintos perros también, ¿no? Ajá. Pero este es el perro que todo lo mira. El perro que todo lo mira. Está bien. ¿Y eso cómo se les ocurrió? Es una historia de verdad, César. Ah, esta es una historia de verdad, no es un. Por supuesto, por supuesto. Ajá. Yo le cuento, es una historia de verdad que nace más o menos a principios de los años 90. Mirá lo que estoy hablando. Ya cuando uno iba a ver a Edo, a Bod. A Edo, boludo, estamos perdidos. Y existencia de odio. No, a Edo, al barrio. Ah, al barrio de Edo. No. Bien, dale. Me hacen caer en cada trampa mental. Yo le conté que mi viejo era colectivero de la 148 y veníamos de Zona Sur por la Irigoyen. Sí. Y pasábamos por Herli y saludaba al Ruso Berea. Y por supuesto. Bien, me parece bien. Ruso, un grande lástima que era independiente, pero... Está bien, ¿qué le vas a hacer? Todos tienen defectos. Con mi viejo íbamos con el bondi y vimos un cachorrito tirado en una zanja y nos bajamos, lo recogimos. Ajá. Que se entienda bien recoger. Sí. Y a partir de ahí, o sea, bueno, la historia que está narrada en la canción. La tiene que leer. Yo creo que es una de las canciones más tiernas que tiene Áspera, si no la más. No sé ustedes qué... Está llorando ya, Rocardo. Sí. No, la más tierna que tiene Áspera es la mía. Cuando me levanto a la mañana, que está muerto. Sí, a ver, yo tengo una duda acá. Y no es la podonga. No. Acá hay una, hay alguien que canta, que no es el que canta siempre, por supuesto, que canta a todos menos a mí. A la historia, ¿verdad? O sea, yo quisiera saber si es realmente lo que le pasó, es una historia de verdad, porque evidentemente este es, el momento es muy sentida en la canción. Este es el momento de 3,14J. Claro. Es una historia verídica, sí, bastante cruel. Una infancia. Es una historia que cuenta una relación que nunca pudo ser. Desde que arranca hasta que termina. Hasta que no es. Se entiende lo que dice. Es una historia que arranca y no termina hasta que termina. Sí, como la respuesta de él. Más o menos, sí. Claro. Es como... También, es la famosa relación anorgásmica que arranca y nunca termina. Claro, esto es igual que con Reverendo HDP. Es una historia real y te pasó. Y me pasó. Sí. Está bien. Bueno, ya nos queda claro. Bueno, ahí tenemos otro llamado. A ver, ¿quién el está? Indec. Bueno, la línea ¿soy de la yo? ¿El que está sonando? Sí, no, sos no vos. No. Ah, buenísimo. Ahora vas a sonar, no te preocupes. ¿Cómo te llamas? Martín de Claypole. ¿Y sos poeta? Vamos, Martín de Claypole. Soy... ¡Por el poder de Claypole! Chanta, pero bueno. Sos medio chanta. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste relaciones sexuales con un ser humano? Recién. Ahora. Bien. ¿Un ganador? ¿Poeta o sos plomero? Con vos mismo no cuenta, ¿eh? No. Bueno. ¿Está ahí al lado tuyo? Un dedo en el culo no se cuenta. ¿Cómo se llama? ¿Juan? ¿Roberto? Gavita. ¿Gavita? Ah, lindo nombre para trabajar. ¿Y te desempeñaste bien? ¿Quedaron los dos contentos? Creo que sí. Yo por lo menos sí. Ya creo que sí. Reglamento, ¿no? ¿Reglamento metiste? Sí. Careo. No, porque era fines de la sangría. Así que me sacaron volando de abajo. Escuchame, cuando entró el quinto dedo, abrió la mano. ¿Cómo? No, te preguntaba. Como una ranita. Cuando metió el cuarto dedo, abrió la mano. No lo hice. Bueno. No, porque después lo mío queda chico, amigo. No, claro, sí. Después vaya. ¿Qué van a decir los pibes del barrio, no? Claro. ¿Sos sopa fría, quizás? Pasa que lo escucho despacio, che. Despreocúpate. Ahora te vamos más fuerte, quédate tranquilo. ¿Cómo que no se escucha despacio? ¿En cámara lenta lo estás escuchando? No, por el teléfono se escucha despacio, lo estoy escuchando por el celular que lo tengo al lado. Ah, bien. Está muy bien. Bueno, contanos tu poema, tu escrito, tu obra, tu arte. Sí, es una canción de una banda que estoy empezando. No me vendás el chivo a tu banda. Contame no, el poeta. No, ni siquiera te voy a nombrar mi banda. Bueno, dale. El tema dice así. Yo no creo en nadie, yo el no poema, creo en ti. Dice, recibo golpizas por borracho estar, deciden mi hombría a los golpes probar, sangran mis encías de tanto aguantar, patada en los dientes por cuentas pendientes, y de mí no queda nada, solo queda aguantar, mi camino a contramano, así es la vida de bar. Botellas quebradas al igual que yo, resaca divina, secuelas del rock, mi cuerpo abatido que pide clemencia, otra ronda de alcohol y vuelta a la inconsciencia. Está bien, no es de Borges, pero está bueno igual. No, está muy bien, se ganó el, se ganó el CD, sí, me parece. Pero imagino cantado por O'Connor, está muy bien. Sí, sí, sí, totalmente. Lo habrás comido, hermano, para escribir esa letra. Aunque ya le metiste un viaje, vos te dieron. Es un... En los monoblos de Claypole te inspiraste más, claro, o menos. ¡Claro! Está bien, no abuses del infinitivo para rimar, pero lo demás vas por buen camino. Bueno, es otro ganador, anótalo. Capo total. Bueno, abrazo grande, vamos con el siguiente. Escuchar el ruido salvaje. Hijo de puta, es la estrella. Un beso grande, un beso grande para Gaby. Todos, bueno, los familiares de él están llamando en este momento. Este era el primo. Que lo parió. ¿Qué pasa el que familia, sigue? Familia numerosa. Otro más, ya tenemos. Dale otro. Dale otro. Ahí está. Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? La vieja de Monte Chingolo, partido de Villa la Verga. ¡Vamos! ¡Vamos, vieja! Acá Richard Delfino te habla. Contame. Te escucho. ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo bien ahí? ¿Qué anda pasando? Bien, acá está. Estamos día uno contra el rubio. Contanos. Bueno, amigo, te cuento. Te voy a decir mi poema, pero yo tengo séptimo grado. El que pasó antes me parece que tenía secundario completo, ¿verdad? Sí, el que pasó antes ya era demasiado. O sea, estamos preparados para recibir una obra un poco más rústica, pará, si querés, que la poeta anterior. Escuchame, nos preparó bien, por lo menos. Nos preparó bien. ¿Séptimo grado estatal o privado, puto? ¿Cómo es el privado puto? Es privado coma puto. Ah, privado come puto. Come, es puto. Ah, es privado come puto. Bueno, contanos, dale, tiralo. Bueno, dale, sí, se escucha rebajito este lado, pero bueno. Bueno, ahora la subimos. Bueno, dice más o menos así. Caían lágrimas de tus ojos como en la mañana el rocío cae de los pétalos de rosas. Y yo acá a tu lado me doy cuenta que amar sin ser amado es como limpiarse el culo sin haber cagado. Hay copyright ahí involucrado. Tradición popular. Juan Carlos Plagio lo dijo. Sí, sí, sí. ¿Se lo damos o no se lo damos? Y lo dejo a criterio de la sala. No sé. A ver. Tengo un parche. Podemos votar. ¿Tenés un parche? Tengo un parche de la A. Bueno, te ganaste un parche de la A porque no va para el CD, me parece, ¿eh? Vamos a probar con otro. Bien, un beso grande y seguiré robando Tangalanga. Sí, sí, sí. Una inscripción al secundario, flaco. Polimodal. Nos vemos el 8 de noviembre en el Estadio Malvinas. ¿Cómo verán? El 1324 te vas hasta el tren y te vas para Malvinas, loco. Claro. Otro más. Tenemos otro más. Como verán, estamos haciendo una entrevista de lo más ordenada, preguntando todo lo que ustedes querían saber de Áspera y más. Próximo llamado, escuchamos. Sí, perdón, hasta tal punto que llaman oyentes para hacerle preguntas. Claro, sí, sí, directamente. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿quién habla? ¿Yo? ¡Eso! ¡Hola, Dulce! ¡Hola! Ustedes, chicos. El primero de la noche. Ya se me paró la verga. ¿Sansón, sos vos? ¡Ay, soy yo! ¿A mí no me da fuerte? Hola. Hola. ¿Cómo es tu nombre, personal? Fernando. Dudosa. Fernando. Calvin. Hola, ¿eh? Fernando, ¿cómo estás? Hola. Ay, sí. Sandokan. Lo conocemos a Fernando, viejo oyente de la trasnoche, ¿verdad, Ah, Fernando? Sí. La más grande que es la trasnoche. Eso mismo, sí. Después, que llaman todo conocido, cortá. No, pará, pero yo tengo mi poema. Me quedo el disco y voy ahí con mi sobrino. Bueno, dale, a ver, tirá. Lo más grande que hay, la trasnoche. La trasnoche. Me mato. Muy bien. ¿Qué edad tenés, Andrés? Con el Zapa, 31. Parece un pendejo, mirá vos. Sí, sí, sí. Tengo babyface. ¿Cuántos hijos tenés ya? Una S ni en pedo. ¿Eh? ¿Cuántos hijos metiste ya? Tres princesas tengo. Bien ahí. No laburás, ¿no? Porque para estar acá a esta hora, boludeando. Estoy laburando, pero ahora estaba desarmando la bici porque me hacía ruido de atrás y estoy desengrasando los rulemanes. Vamos de fierro, ¿eh? Está desengrasando la porque le hacía ruido de atrás. Amigo. Amigo. Recite. Adelante, Fernando. Una manera, loco. Cae el crepúsculo. Todo se borra. Menos tus ojos. Menos tu boca. Hay en tu cara. Tres mariposas. Dos en los ojos. Y una en la boca. Si me das la entrada, la mariposa se va. Lee el disco, digo. ¡Ay, por favor! Ahí está, ese era mi problema. No, sabemos que lo ganó César, porque dijo, ahí está. Ahí está, es versolibrismo, viste, la discusión entre Marichal y vos. Yo le quiero dar un abrazo. Claro. Harry, un fenómeno, Harry anda robando en todos lados. Lo escucho en todos lados, Harry. Ve a este pop y por prendo la radio está Harry. Claro, es una suerte que Luis Alexis Leiva no esté escuchando el programa porque podría objetar cuestiones literarias de todo tipo acá, pero está perfecto. Bueno, se ganó el disco. Muy bien. ¡Carajo! ¡Muy bien! Queda una remera, César, para... Queda una remera, bueno. Los discos ya salieron todos. Creo que queda uno más. Ah, no, ¿queda uno más? ¿Dos regalamos hasta ahora? Tres. Tres. Queda uno más. Uno más. Bueno, hay un disco y una remera. Así podemos no regalarlo. Sí, no, chiste, tranquilo. Y después ustedes lo venden y les claro, y después mercado libre. Podríamos, chicos, perdón, pero sí, sí, podríamos empezar la entrevista cuando quieran. Y bueno, ponele. Bueno, hay otro llamado ahí, parece también preparado. Acá hay un montón de preguntas. Yo, o sea, tirá un par de ahí y después tenemos. Dale, porque en realidad yo me quiero. ¿Sabes que no tenés que obedecerlo, no, César? Él te está mareando. No, no es por eso. Es por eso. Yo quiero. César, por favor, sacate los auriculares. ¿Te bañaste, César? Quiero evitar trabajar. Eso es lo que quiero evitar. Entonces, como hacen preguntas directamente, a ver, esperá que busque alguna. ¿Por qué te fuiste de Rhapsody, César? No. Me pasé a Angra. Fabio León. Es por eso. Ahí está otro mensaje. Me matos. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches. Otro puto. No, ¿qué otro puto? Mirate al espejo, Gil. Sumó punto. Por actitud se ganó. Sumó punto por actitud. Soy un mini asperiano. ¿Cómo se llama, querido? Fede. ¿Fede de qué edad? 16. ¿Y de qué localidad? Fede, disculpame que te insulté. 3 de febrero es. 3 de febrero. Ayer fue el día de 3 de febrero, ¿no? Sí, ayer no, fue el miércoles. El miércoles, y bueno. Está cargando, fue... El 3 de febrero tendría que ser el 3 de febrero. Fue el 6 de octubre, ayer, boludo, me estás jodiendo. Vos sabés que el 16, el 15 de octubre es el día de 3 de febrero. Es una locura, boludo. El 24 es mi cumpleaños, flaco. A ver, ¿a qué edad tuvo su primera puñeta, por ejemplo? Y eso fue a los 11, por ahí. Boludo, re boludo. Un prematuro. Fede, ¿hincha de quién? La cosa es así. ¿Hincha de quién, Fede? Y de Boca. Ya sé, estamos... Ah, no, a mí me cae bien. Caímos ante el mejor, Fede. Tranquilo. Caímos ante un equipo grande que... discúlpenme, pero según mi opinión, yo soy un tipo que tiene muchísima visión a futuro. Este es el equipo, el paradigma deportivo de este milenio. Capiata. Capiata es un equipo que mucha gente se enteró de que existía a partir de este partido. Sí, sí, es que fue toda una estrategia de marketing. Dijeron, vamos a competir contra el más grande. Sí. Le ganamos 1-0 en su cancha y a raíz de eso. Barcelona de Paraguay. Claro. ¿Sos un joven poeta? Sí, puede ser. ¿Querés compartir con nosotros tu opus? Sí. Adelante. Quisiera ser agua podrida para estar todo el día en tu zanja. ¿Ya está? Eso me hace precoz. ¿Ya terminaste? Son dos versos nada más. Podrías haber durado un poquito más. Escúchame. Precalentamiento. Tus poesías son como tus poluciones nocturnas, campeón. Sí. Fede, eso le chupame dijo... un ratito. Fede, eso le dijo a mi vieja, a mi vieja antes de poner que yo nazca, hermano. Che, Luis Alexis Leiva, entre paréntesis, está acá. Dice, acá estoy, no doy más de reírme. Bueno. Che, Luis Alexis, comunicate por teléfono, vos te vas a ganar el CD seguro. Con algún poema, por favor. El criterio que estamos usando es medio caótico, ¿no? Sí, vos decís. A Fede le vamos a dar un parche, porque no ganó. Te ganaste un parche, sí, por la zanja nomás. Yo al Malvinas voy, Yo ya tengo la entrada y todo. Ah, muy bien. Ahora tenés entrada y parche. Ahora vas a poder venir con el parche en el. Ojo. Bueno, bien ahí. Igual, Está bien. Un beso grande, amigo. Hago una pregunta porque acá hay gente que me dice, por ejemplo, ¿es necesario esto de la poesía? Y por supuesto no es necesario. No, no es necesario. Pero todo nada, bien. Nada es necesario. Nada en realidad. Pero aprovecho para preguntar, sí. ¿Los temas estos fueron todos de este periodo o hay alguno que rescataron de otra época? Áspera, vos sabés que áspera. No cuente la verdad, recuerdo. Bueno. Hay cosas que el hombre debe callar. Sí, sí, sí, sí. Bueno, nada, hay temas que había compuesto para María Marta Serralima, Blues Band. Sí, una banda de blues que teníamos María Marta, bueno. ¿Y qué pasó? No, y después no del fallecimiento de Sandro la echamos para atrás. Habilitar la cerveza era para hacer Sergio Goycochea Hardcore Band. Sí. Sí, sí. Son todas bandas que tenemos por separado. Las hizo todas Pepito Cibrián. Sí, casi todo. Casi todo parece una mierda la letra. Ok, ¿y los marcianos dicen la verdad, por ejemplo, de dónde sale? ¿Alguna vez los escuchó a ellos? No, por eso pregunto. Entonces están diciendo la verdad. El que dice la verdad se calla. La verdad se calla. Bueno, como verán, es prácticamente imposible avanzar en nada serio. Así César, vamos a proceder. Una verdad. El día que aparezcan, César, agarrate, hermano. No, sí, sí. Me gustó mucho la ilustración interna con el plato volador llevándose a la gente de la Casa Rosada. Vamos a hablar en serio. Vamos a hablar en serio. Ah, uy, a ver, dale. Quería hacer un intento para llevarlos al lado serio antes, a ver si podía ganarle yo. Pero usted sabía, César, que cuando una persona le dice, bueno, en realidad es porque antes le estaba mintiendo. Claro, está bien. Bueno. Sí. No, pero hablando en serio. Hablando en serio, el arte fue diseñado por un gran asperiano, César Harry, no sé si ustedes lo conocen, seguramente sí, porque son grandes lectores, de El Cazador, el gran cómic. Sí, señor, aguante de el Cazador. República Argentina. Y además era de Racing. Era de Racing, por supuesto, un héroe. Y nos enteramos que Jorge, el creador, el dibujante, era muy fanático de nosotros y bueno. Y nosotros somos fanáticos de él, o sea, por supuesto. Está bien. Imagínate, César, que en mi caso, yo lo leí a los 15 años, hoy con 37 ha pasado casi. Tiene sentido, es un superhéroe muy asperiano. Además, es buenísimo que un gran dibujante suscriba un mamarracho como este disco. Claro. Está bien, eso está bueno. Por lo menos algo bueno tiene. Claro, dimos con él y él muy gentilmente, obviamente no nos cobró nada, increíble, ¿no? Hoy que está todo pago y la mano en coche. Sí. Flaco con amor nos dibujó este arte que lo tenemos hoy aquí. Qué cagada, porque realmente hubiera merecido alguna retribución monetaria por este trabajo. Muy bien. De eso se encargó el Rubio Salvaje. A Rubio Salvaje siempre es el que viene. Pagaste en especie. Es como en Rocky 1 cuando pasaba a recolectar el dinero. Está bien. Me meto en un poco el lugar que voy a hacer una pregunta seria. Sí, por favor. Sí, por favor. El show de Malvinas Argentinas, como es costumbre en los eventos asperianos, va también a incluir una colecta a beneficio de niños con hambre. Así que, por favor, les voy a dejar este espacio para que dejen de decir pelotudeces y hablen un poco en serio. Muy bien. Don Richard. Muy bien, siempre en nuestros grandes eventos, entre comillas grandes, ¿no? Bueno, hacen el Malvinas tampoco la falsa modestia. Es un evento grande. Es un evento grande. Escúcheme, ha tocado bandas de... La semana que viene es el Metal Rock Festival, por ejemplo. Ahora, este es el Metal para todos. El Metal para todos. Yo fui el Metal Rock Festival. Son la cara del festival. No puedo decirte, no importa. Aquí, Cosquín. Esas cosas. Soy la cara del festival, boludo. Ahora resulta. Dale. Vamos, siempre hacemos recitales a beneficio de diferentes organizaciones sin fines de lucro. Y en este caso, lo vamos a hacer para comedores de la zona de La Matanza. En conjunto con Querubín Tatú, lo voy a decir, es un chivo, pero bueno, es el lugar de nuestros amigos con la cual compartimos hacer este evento a beneficio justamente de los comedores de la zona de La Matanza. Así que chicos, los que van a venir al Malvinas, no se olviden de su paquetito de arroz, que siempre hay chicos que necesitan la ayuda de boludeces que hacemos los grandes. Ropa o alimento no perecedero. Sí, también, por supuesto. Es importante decir que no está obligada la gente a llevar una donación, no. Porque hay gente que le cuesta llegar a fin de mes y que no le sobra una media, porque esa es también la realidad. Nosotros no llevamos precisamente público del más pudiente a nuestro show, ni nosotros somos gente tan pudiente, por ende... hay gente que puede y otra gente que no. Y el que no puede. Pero un paquete de arroz de un precio cuidado puedes meter tranquilamente. Sí, tranquilo. Pero bueno. Y no te va a desestabilizar la economía. Tampoco, seguro. Pero bueno, el que puede, el que se acuerda, por favor, que traiga. Porque, nada, en los últimos shows estuvimos juntando más de 600, 700 kilos. Y está bueno. Nosotros nos sentimos bárbaros y está bueno compartir eso con la gente. Que, nada, hay gente que le cuesta tener el plato de comida en la mesa y bueno, es una oportunidad que tenés para decir, tanto que nos estamos quejando y estamos todo el tiempo quejando de un millón de cosas y parece una boludez, pero un plato de comida en una mesa un día que no falte, soluciona un problema futuro. Está directamente relacionado. Entonces, tanto que nos quejamos todo, que el argentino se queja de cualquier boludez, llevando un paquete de arroz, llevando un paquete de polenta o llevando una media o algo, está simplemente solucionando un problema futuro, aunque parezca que no, es real, esto es directo. Sí, volviendo a la pelotudez, un golpe publicitario importante sería tomar todo lo que recauden en alimentos no perecederos, en ropa y demás, y mandarlo al penal del Padre Gracia. Totalmente. Eso estaría bueno, sería como una cosa innovadora, onda de colaborar con la cagada obra. Que no se va a poder coger el paquete de arroz, aunque no sé, capaz que hacen la montañita y le meten ojerito y dale bomba, ¿no? ¿No viste American Pie, no viste? Pero no era robo. Harry, para terminar tu pregunta, nuestra misión más importante de todo esto es solamente, más allá de lo que dijo Rocky, es concientizar a los más jóvenes, ¿no? Que se puede ayudar a los que menos tienen ya desde chiquitos, ¿no? No esperar a ser un grande pelotudo. Está bien. Está muy bien. Bueno, señoras y señores, hemos tenido una nota con los menos grandes. Siempre digo con los más grandes, pero grandes. En este caso los menos grandes. Con la gente de Áspera. Y yo elegí un tema para cerrar, ¿no? Que es precisamente Los Piratas. Y quería saber... ¿Qué es un cover de Los Decadentes? Claro, es un cover de Los Decadentes. O sea... Ustedes que han conocido el fracaso desde su raíz, digamos así, ¿no? O sea, ya decidieron que este iba a ser el tema para fracasar en este caso. Nacé llorando. Claro. Nacé llorando. Nacé llorando. Decís han conocido como si se hubieran dejado de conocerlo. No, está bien, pero sí. A ver, en el resto de los discos de Áspera, siempre hay un cover que uno no espera. Sí. Pero este es un cover que cualquiera hubiera esperado. Uno no espera y áspera. Claro. Pero Los Piratas era como medio obvio. No se les ocurre, no se les cae una idea, definitivamente. Vos reís, pero pará. Tampoco la Elegí la esquina, César. No, musicalmente sí es re. ¿Eh? Musicalmente sí es re. Sí, claro, pero... La temática es un tema que los obsesiona. Es lo que esperábamos. La promiscuidad, digamos, pero... En la parte musical no sé era, era lo que esperábamos. En cualquier momento Áspera cubría a Los Piratas. Sí, esa era la historia. O sea, ¿por qué este tema y no otro? Fuimos obvios, Rocky. Sí, fuimos claro. Obvios. Vamos. A mí no se me hubiera ocurrido. Aunque se me ocurrió. No. Señoras y señores, Áspera en tiempos violentos. Cada vez más pelotudos y lo prueban, ¿eh? Constantemente. Sábado 8 de noviembre, Estadio Cubierto, Malvinas, Argentinas. Un aplauso, por favor. Gracias, chicos. Y vamos con Los Piratas. Bye. En días de la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera, un grupo de piratas, llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos. Nos sacamos el anillo carcelero y vivimos una noche de soltero. Somos Los Piratas, usa la aventura, las noches de bailanta. Somos Los Piratas, por una vida fiel al gato y el asno. De negocios, reuniones de trabajo, problemas con el auto, rebusques del pirata, patines y levantes, programas todo el día, una agenda secreta con una doble vida. No tenemos vacaciones ni feriados, el gremio del pirata es muy sacrificado. Somos Los Piratas, amigos de la noche, del gato y de las trampas. ¡Vamos para el sauna! tiempos violentos. Viernes 0 a 3. Rock and Pop. Dicen que está en todas partes. Dicen que puede aparecer al mismo tiempo en diferentes lugares. Dicen que tiene muchas voces. Dicen que el que la escucha no vuelve a ser el mismo. Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. Claro te trae el regreso más esperado. Foo Fighters, presentando Sonic Highways y todos sus éxitos. 18 de enero, Estadio Único Ciudad de La Plata. Banda invitada, Kaiser G. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes Claro Club. Foo Fighters está de regreso. Nuevo álbum, Sonic Highways, disponible a partir del 10 de noviembre. Más información en foofighters.com. Produce T4F. Bases y condiciones en claroclub.com.ar. Vuelve Escape. Quizás por última vez. Escape vuelve a la Argentina en la que puede ser su última gira. 22 de noviembre. Estadio Ferrocarril Oeste. Entradas a la venta en tuentrada.com. La fiesta de Escape se muda a Caballito. Escape en vivo en Argentina. No hay chinas, no hay chinas hoy. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Volviste a tu casa, la encontraste saqueada, destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo, golpearon a tu mamá, violaron al gato. Y lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. ¡No! Tiempos violentos. Ahora la venganza es tuya. Where are your friends? Where are your friends? ¿Dónde están tus amigos? Where are ¿Dónde your están friends? Tus amigos? Estás escuchando a Turbo Negro. Estás en tiempos violentos. Where are my friends? ¿Dónde están? All my friends are dead. All my friends are dead. Yeah, kicked in the head. We'll be right back. Estamos experimentando algunos inconvenientes técnicos, sabrán disculparnos. Mientras tanto, tratamos de acomodarnos porque a veces las cosas son así. Lo que escuchamos de fondo es At The Gates, y lo que vamos a presentar es precisamente el material nuevo de At The Gates. At The Gates, banda sueca, pioneros emblemáticos del death metal melódico, que llevan más de 19 años separados y decidieron volver de repente, de la nada, y grabar un disco nuevo. Impulsados un poco también por el hecho de que Carcass sacó disco nuevo, Surgical Steel, gran disco del año pasado, salieron con un disco que es imposible no comparar con Slaughter of the Soul, aquella obra emblemática del 92, si no me equivoco, a principios de los 90, que fue el que inventó el death metal melódico, y al mismo tiempo es inválido compararla porque son contextos distintos, porque en estos 19 años aparecieron 18.000 millones de bandas que trataron de copiar a The Gates de una u otra manera. Entonces la verdad es que lo que hacen ellos es retomar el camino en un lugar en el cual sacan un disco que es el que les habría encantado sacar a todas esas bandas que los copiaron. No es original, no reinventaron nada, es el sonido de ellos, es el clásico, el característico, pero es un disco excelente, con muy buenas canciones de ese death metal melódico que ellos inventaron y tienen todo el derecho del mundo a hacer. Así que en ese sentido el disco funciona perfecto. Es un disco que además tiene el laburo lírico más maduro y más interesante en la historia de At The Gates. Y tiene un par de guiños que a nosotros nos van a resultar especialmente interesantes, al menos intuyo a los que somos de habla hispana y alguna vez agarramos un libro, porque el disco se llama At War With Reality, en guerra con la realidad, y la referencia es a que todas las letras, no llega a ser un disco conceptual exactamente, pero todas las letras están inspiradas en textos de realismo mágico o similares o parecidas, digo la palabra realismo mágico, el género realismo mágico puede ser tomado de una manera demasiado amplia, no hay un límite exacto a qué es realismo mágico y qué no, pero sí a pero léanse un libro de García Márquez o de Salman Rushdie y van a saber lo que es realismo mágico. Bueno, exactamente, y por eso es que fue en su defecto Isabel Allende. Por eso es que despedimos a los chicos de Áspera, que, adiós gente de Áspera, van camino a violar al recepcionista. Sí, claramente, que es un lindo chico. Así que decía que este disco, por Dios, At War With Reality, sí. En guerra con la realidad, se trata precisamente de eso. Es una serie de canciones muy relacionadas con el tema realismo mágico, y en la mayoría de ellos relacionadas directamente con autores que son de literatura latinoamericana. Y citan, por ejemplo, a Borges. Hay una canción que se llama Death and the Labyrinth, que parece referirse a la muerte y el laberinto. Hay una canción que se llama The Circular Ruins, las ruinas circulares. ¿Estás hablando de At The Gates? Exactamente. Mira vos, yo recién caigo que estás hablando de At The Gates. El disco nuevo de At The Gates. Me re gustó la temática. Tiene referencias a libros de Carlos Fuentes, La cabeza de la Hidra. Hay una canción que se llama The Head of the Hydra. Buenísimo. También a García Márquez, en la canción que se llama City of Mirrors. City of Mirrors es una de las formas en las que se refiere a Macondo, un papiro misterioso encontrado en una parte de Cien Años de Soledad. O sea, la referencia es a Cien Años de Soledad, pero no es tan directa, lo cual está bueno también cuando falleció, ¿te acordás que cuando falleció García Márquez decíamos que ya íbamos a encontrar cantidad de referencias en el heavy? Porque en el heavy siempre hay referencias para todo. Tenés razón. Bueno, acá tenés otra que salió después de la muerte de García Márquez, pero sirve igual. Pero de un lugar inesperado, aparte. Sí. Yo me imaginaba bandas hispanoparlantes. No sé, yo después, mira, a ver, esto tiene que ver con todo. Yo hoy me enteré que Nightwish acaba de llamar a Richard Dawkins para participar en el nuevo disco. Hermoso. O sea, me pareció Richard Dawkins, un ideólogo del ateísmo. Totalmente, aparte de biólogo, conocido, divulgador científico, sí, por supuesto, embanderado en la defensa del ateísmo y en contra de la estupidez de las religiones. Uh-huh. Pero me parece fantástico que la gente se abra así. Digamos, que se abra a los temas, no solamente a los temas universales, sino a los nuevos. Bueno, y te voy a decir cómo completa este recorrido por referencias al realismo mágico. Realismo mágico, insisto, siempre tomado entre comillas y en un sentido muy amplio. Hay una canción que se llama Heroes and Tombs, o sea, Héroes y Tumbas, en referencia a la obra de Ernesto Sábato. Hay otra que se llama The Conspiracy of the Blind, o sea, la conspiración de los ciegos, en referencia a un capítulo, al capítulo de Sobreros y Tumbas. El informe sobre ciegos en Sobreros y Tumbas. Y para completar, la canción abre con una pequeña intro hablada en castellano, en español. La recita Anton Reisenegger, que es el chileno de origen alemán que estuvo en su momento en Pentagram Chile, el guitarrista de Criminal, también es guitarrista de Lock Up, de ahí se conoce con Thomas Lindbergh. Quizás vos no lo sepas, pero el primer fanzine que yo leí en Latinoamérica, el primer fanzine, incluso antes del que el de leer alguno en Argentina, de la escena metálica, lo escribía Anton Reisenegger. Anton Reisenegger, mira vos. Así de fácil. Cuando vino acá, lo conocí y le dije, macho, realmente lo tuyo fue adelantado a su tiempo. Parece un tipo interesante. Absolutamente, un tipo pero espectacular para charlar. Bueno, el disco nuevo de At The Gates, At Worldwide Reality, arranca con una intro recitada por Reisenegger en castellano, que es un pasaje de Sobreros y Tumbas. Mira vos. Y pegado a eso está la canción Death and the Labyrinth, que es esta que yo intuyo que debe tener algún tipo de relación con Borges, por la presencia de los laberintos y por la muerte y la brújula. Sí. Me parece que la relación es como bastante clara. A ver, cuando estén las letras, la verdad que se me complica un poco entenderlas así nomás. Cuando estén las letras, confirmaremos o no. Sí, pues siguen cantando como se canta en el metal melódico. Está bastante distinta después de 19 años la voz de Tom Palindberg, pero sigue siendo obviamente esa impronta. Lo que vamos a escuchar va a ser el doblete de apertura del disco, que son el altar del dios el altar del dios desconocido, que es esta apertura recitada por Reisenegger, que es un pasaje de Sobreros y Tumbas. Escúchenlo porque está muy bueno. Y pegado a eso, Death and the Labyrinth. Esto es lo nuevo de At The Gates, desde At War With Reality en Tiempos Violentos. Al llegar a la época de la banda de asaltantes, había elaborado ya las siguientes posibilidades. Primero, Dios no existe. Segundo, Dios existe y es un canalla. Tercero, Dios existe, pero a veces duerme. Sus pesadillas son nuestra existencia. Cuarto, Dios existe, pero tiene accesos de locura. Esos accesos son nuestra existencia. Quinto, Dios no es omnipresente, no puede estar en todas partes. A veces está ausente, en otros mundos, en otras cosas. Sexto, Dios es un pobre diablo con un problema demasiado complicado para sus fuerzas. Lucha con la materia como un artista con su obra. Algunas veces en algún momento logra ser Goya, pero generalmente es un desastre. Séptimo, Dios fue derrotado antes de la historia por el príncipe de las tinieblas. Y derrotado, convertido en presunto diablo, es doblemente desprestigiado, puesto que se le atribuye este universo calamitoso. Yeah. y a At War With Reality, lo nuevo de At The Gates, le pegamos Enemies of Reality de Nevermore, que no es lo nuevo, lejos de ser lo nuevo, de hecho Nevermore no existe más, sino que es la última canción que tocaron en vivo jamás en la historia de la banda. Uh-huh. Allá cuando se separaron en 2011, esta fue la última canción que sonó en vivo desde arriba de las tablas de Nevermore, la ex banda de Jeff Loomis y Warrell Dane. Warrell Dane, que acaba de sacar disco nuevo con Sanctuary, aquella banda que tuvo en sus momentos, y está muy bien, muy recomendable el disco nuevo de Sanctuary. En algún momento, seguramente la semana que viene, picaremos un poquito de eso. Sí, con muchas críticas de que es demasiado parecido a Nevermore. No estoy de acuerdo, para mí no es demasiado parecido. Bueno, las críticas están. A mí me gustó y no me pareció tan parecido a Nevermore. Lo que vamos a escuchar a continuación es una banda que no me canso de recomendar, death metal del mejor desde Boston, Massachusetts. La banda se llama Revocation y tiene un nuevo disco. Ese nuevo disco se llama Deathless, lo habíamos presentado hace un par de semanas. Ahora ya está dando vueltas por la internet y esta canción se llama Madness Opus. Suena Revocation desde Boston, en tiempos violentos, death metal del bueno. Recomendable, denle una escucha a este disco, que es de lo mejorcito que ha salido en metal extremo, en bandas no clásicas, en este 2014 tan prolífico. Revocation, Madness Opus. Vecino vino a quejarse porque estás haciendo mucho silencio. ¡Subí el volumen! Go, go, go, go, go, go. and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. La Trastienda Club presenta Chevy Rockets. Festeja 19 años de música en una sola noche. Sábado 18, 23:30 horas. La forma más segura de creer es sentir el ritual. Chevy Rockets en La Trastienda Club. Entradas en venta en latrastienda.com, llamando al 5254-9100 y en Balcarce 460. Chevy Rockets en vivo en La Trastienda Club. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Cortamos, apretamos, comprimimos, compactamos. Igual no entra todo. Entra todo. Esto pasó en el aire de Rock and Pop. Esto pasó en Casi Famosos. Estamos con Gustavo Cordera. Cordera Vivo se llama el disco. He escuchado bastante que te estabas amigando con el repertorio Bersuit. Me estoy amigando conmigo mismo, porque Bersuit soy yo. Fui el que le puso el cuerpo a las balas, el líder, el que hizo las canciones, la cabeza, para decirlo de alguna manera, y el alma también. Sin mí, Bersuit es como algo sin cabeza y sin alma. Esperaría que no te asuste este instante de sinceridad. Mi corazón vomita su verdad. Casi Famosos. Olmedo, Cerviño. Lunes a viernes, 1 p.m. Donde el rock vive. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música. Más allá de cualquier discurso. ¿En qué andan las bandas? ¿En qué? Bueno, en esto, por ejemplo, vamos con la ruleta del demo y abrimos con Isidris. Una banda que acaba de realizar el lanzamiento en versión digital de su álbum debut, Fire, Stone and Blood. O sea, fuego, piedras en y un blog. Sangre. Ah, sí, en un blog. Esto acaba de ocurrir. Y se presentará en vivo la banda con Daniel García en voz, Juan Pablo Kilberg en guitarra y coros, Leonardo Gatti en guitarra y coros también, Luis Cardoso en bajo, y Sebastián Gurrieri en batería, una banda oriunda de la ciudad de Ituzaingó, en el oeste del Gran Buenos Aires, y que nos presentan en este caso Higher, es el corte del tema, por supuesto. En este caso es un emprendimiento de Daniel García que se puso en principio en contacto con Jorge Perini, ex Jericó, ex Barilar, ex Mágica, etcétera, etcétera, y con Juan Pablo Kilberg de Renacer y demás, y fueron armando el proyecto hasta grabarlo en la nave de Osberg, donde se finalizó el proceso. ¿Sí? Sí, señor. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí viene. Calma, calma. Yeah! Che, Lordi va en esto, ¿verdad? Ah, lo tenemos, lo tengo yo mal, perdónenme ustedes. ¡Vamos! Es A Silent Daylight con Joel Jonathan en batería, Jerónimo Pedreira en guitarra, Jesús Rivero también en guitarra, Sebastián Valdés en bajo, Giselle Villaverde en voz melódica, gritos y voz más oscura, llamémosle. Una banda con influencia de post-hardcore y metalcore de Capital Federal que nació en 2011. Actualmente tienen Resurgir, un EP editado en formato físico y a través de web. Me gusta cómo suena, ¿eh? Bien. Van a participar de este Metal para Todos 7 también. El tema se llama Respuestas y pertenece a Lord Divine, una banda que se formó en la ciudad de Rosario a principios de 2002 y debutó en 2013 en la Sala Labardén. A mediados de agosto de 2004, 12M Producciones editó la primera producción discográfica de la banda, titulada Where the Evil Lays, y que contaba con 10 temas a puro metal progresivo, con influencias de Symphony X, Angra, Queenstrike, etc. Luego participaron en varios discos tributos y compilados, y ya para 2006 editaron In Disgrace, su segunda placa. En 2009, Lord Divine se volcó a un cambio de sonido particular, donde coquetea con el nu metal, el metal alternativo, y con referentes como Seven Dust, Soil, Working Flames, Godsmack, etc. 2011-2012 grabaron el disco de estudio Imágenes, y lo que tenemos para ofrecerles en el día de hoy es este tema, Respuestas. La formación actual: Salvador Valenti en voz, Hugo Gali en guitarra, Manu López también en guitarra, Dalmis del Bueno en batería, Andrés Berenguer en bajo. Sorpresa, una grata sorpresa. No sé si recuerdan a una banda llamada Penadas por la Ley. No me acuerdo. Bueno, llegó incluso una banda formada desde el 93 en La Plata, y que en el 94 había salido en aquel mítico compilado de Sick Boy con bandas como Flema, Bulldog, Desacato, etc. Bueno, resulta que las chicas están afincadas en Bilbao desde 2001 y siguen editando discos en España. O sea, la banda se ha relocalizado en España y me mandaron el material y bueno, es un gustazo presentarlo aquí en Tiempos Violentos. Acaban de editar su tercer trabajo que se titula Irugarrena. Recuerden que están afincadas en Bilbao, como dijimos. Sí, y es el tercer disco, ¿sí? En euskera. El tema que estamos escuchando se titula No es No. ¿Se acuerdan que tenían un disco que se llamaba Sexo Débil? Así con un signo de interrogación al final. Bueno, tiene todo que ver. Mucha militancia de género, ¿no? ¿Eh? Mucha militancia de género. Sí, digo. Totalmente, como debe Cuando ser. Cuando digo no es no. Fabi Penadas en voz y bajo, Nati Penadas en guitarra y coros, Galder Penadas en batería. Y vamos con lo que sigue. Qué lindo el punk, ¿no? Totalmente. Te quedó más corto el tema que la gafetilla. Sí, totalmente. Bueno, y esto es algo que de alguna manera nos tomó por sorpresa durante la semana. En el recital de Exodus sí. Falleció un muchacho que era bajista de la banda Cronos. Totalmente. De nombre Gustavo. Nosotros no nos enteramos hasta el día siguiente. Por más que yo vi la ambulancia, no pensé que estuviera atendiendo a nadie en particular. Puede ser normal que haya una ambulancia. O sea, muchas veces pasa que alguien se descompensa. Claro. O que tiene un bajón de presión o algo y está bien que haya una ambulancia cerca. Bueno, en este caso se trató de una descompensación cardíaca por un mal hereditario. Nada que ver con lo que algunos medios vendieron, lamentablemente, de alcohol, drogas, incluso... En A24 hicieron un informe sobre lo mal que la juventud hace yendo de noche sí. Y tomando cualquier cosa. En Clarín hablaron del show de Oxodus. Sí. Y en la mayoría de los medios en los que yo vi la nota hablaban de una banda de thrash metal sin la H en la bajada y en el título de la nota. Sí. Y dentro de la nota, si la leías, hablaban de thrash bien escrito, que era la parte que habían copiado y pegado de Wikipedia, claramente. Bueno. Así que les mandamos a todos una hermosa patada en el culo. Una hermosa patada en el orto. A leer libros. Y sí. Nada que ver. Esto es Cronos de un EP de 2012. Lo estamos escuchando. Es el tema Cronos por la banda Cronos. Acá tocaba Gustavo. Y cuando alguien se nos cae, aunque no los conozcamos personalmente, se nos muere un hermano, no hay nada que hacerle. Así es. Un gran abrazo para la banda y nuestras condolencias para la familia. Piezas por más rápido que tú seas, no me asustes. menos violento. Tu título profesional puede decir que sos ortodoncista recibido con altos honores, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero la que habla de vos es tu remera de Black Sabbath. ¡Come on! Y habla bien. Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. En Billboard de Octubre, homenaje a Gustavo Cerati. El repaso de su trayectoria, testimonios de sus colaboradores y una entrevista inédita. Además, Lenny Kravitz, Kevin Johansen y Liniers, Diplo, Ariana Grande y mucho más. Billboard, conseguila ya en tu kiosco. Rock and Pop, fin, espacio publicitario. El metal no es plástico, no es cartón, menos cerámica. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. Señoras y señores, arrancamos nuestro agitado no batido de clásicos. No sin antes recordarles que todavía está vigente el concurso del día de hoy por CDs de Áspera, del nuevo de Cada Vez Más Pelotudo, recién salidito del horno y que lo dejaron los muchachos. Algunos se los ganaron recitando poesías, incluso Luis Alexis, que la mandó por Twitter. Luis Alexis, te guardamos un CD, ¿eh? Ojo. Sí, con toda la infracción ética que eso significa, considerando que es columnista de otro programa de esta radio, ¿no? Sí, pero sí, bueno. Sí, pero no importa, la ética no importa cuando Áspera estuvo acá. Sí, sí, sí. ¿Acaso claramente la moral importa cuando el padre Grassi te manda una carta documento? Entonces es que la ética tampoco existe. Por faltas a la moral. ¿Qué lo parió? No, igual tenemos uno más, o sea que ahora son tres los que sorteamos para la gente que nos escriba al post de Facebook o por Twitter, ¿sí? Así de fácil. Bueno, arranco la media hora, nuestra media hora favorita. Nuestra media hora favorita, el agitado no batido de clásicos. Sí, señor. Vos sabés que la otra vez habíamos estado discutiendo, sobre todo, lo hicimos antes de el que tuviéramos la nota con Tom Hunting y Cetro Souza, uh-huh. Pero después lo hicimos estando ellos acá y le preguntamos cosas y todo. Y la escena de los 80s parece una escena prístina, inmaculada, de esas escenas que era todo un sueño, y no era tan así. Siempre. En realidad. O sea, a ellos se los preguntamos y ellos nos contaron de la excitación de la escena, y con algo con lo que nosotros podemos tranquilamente estar de acuerdo. Pero había cosas muy particulares entonces, y sobre todo para quien integraba la escena hardcore, las cosas se estaban complicando mucho en aquel entonces. Entonces, me pareció bueno meter a un testigo de segunda mano aquí, como para que contara un poco cómo veía alguien del hardcore la escena de principios de los 80s. ¿Por qué? Porque los Dead Kennedys, que tienen nada menos que a Yelo Biafra como poeta o como como letrista, uno de los mejores letristas que ha dado el hardcore, pero por lejos. El tipo, en un tema en particular, describe cómo era la escena desde su punto de vista y castigando sobre todo mucho al metal y al hardcore, desde su propia visión. Entonces, quería leer rápidamente la letra de Chicken Shit Conformist, que es algo así como conformista cagón. Sí. Bueno, el tipo describe así las cosas. Acordemos que Yelo Biafra no se hizo famoso precisamente por sus letras complacientes. No, nunca. Más bien todo lo contrario. Y de hecho, para mí sigue siendo uno de los tipos más rescatables de toda la movida hardcore. Sí, o sea, sí, a lo largo de los años, ahora incluso está en una movida política muy particular, pero sigue siendo tan ácido como siempre. Fue candidato a gobernador de California. Exactamente. O sea, Schwarzenegger sí, ¿por qué no Yelo Biafra? Sí, perdió, habría que decir, ¿no? Perdió. No, claro. Hace falta ni aclararlo. No, pero es que si vos lo escuchás hablar, es obviamente perdió porque dice todo lo contrario de lo que la gente quiere oír. Sí. Entonces es lógico. Bueno, así va cagón conformista la letra. Dice, el punk no ha muerto, pero merecería morir cuando lo vemos convertirse en otra caricatura rancia. Bajemos un poquitín la cortina. Un club social de mentes cerradas y egolatría donde no son las ideas lo que cuenta, sino a quién conoces. Si la música se ha vuelto aburrida, la culpa es de los tipos que quieren que todos suenen igual, los que echan a la gente lúcida de nuestro llamado movimiento hasta que lo único que queda es una moda sin sentido. Las fórmulas fijas del hardcore son mierda de perro. Lo real es el cambio y el preocuparse por lo que pasa. Habría que preguntarse, ¿es esto una actitud mental o tan solo otra etiqueta más? Esto es una letra. Ojo, no, no estamos hablando de un discurso político. Esto es una letra. No es un posteo de Facebook. No, no, no. Estamos traduciendo la letra de Chicken Shit Conformist. Lo que era alegría y esperanza en una alternativa se ha transformado en su propio cliché. Un peinado no es un estilo de vida. Imagínate a Sid Vicious a los 35 años. ¿Quién necesita un movimiento si tememos amar y sentir? Juzgándolo todo con la vara que sea fuerte y al mango. ¿Quién tocó anoche? No sé, me olvidé, pero tirarse desde el escenario fue muy divertido. Tan ansioso de satisfacer las reglas que te imponen tus pares, cometiendo los mismos viejos errores una y otra vez. Conformista cagón, igual que tus viejos. Lo que nos ha destrozado aún más que las drogas son los ladrones y los malditos mentirosos que le roban a la gente lo que se supone que compartían. Y cuando alguien cae en desgracia, ¿le queda acaso algún amigo? Yo soy más hardcore que vos, por un año o dos. Después es hora de conseguir un buen trabajo. Otros se quedan en casa. No es divertido salir cuando los recitales están llenos de bandas y matones. Cuando los matones forman bandas, fíjate a quién contratan las grabadoras. Los sellos metaleros de Nueva York revolviendo la basura contratan las bandas más racistas y prejuiciosas que pueden hallar para hacer dólares azuzando a los chicos a la guerra. Camina lo grande, actual o pequeño, solo sé tan duro como te permita tu banda. La unidad se va al carajo cuando se produce bajo la bota de alguien. ¿Dónde está la causa común? Hay demasiadas facciones, todas poniendo cara de fastidio desde la protección de sus corazas. Ponte de acuerdo con nosotros en todo o no daremos ni una mano. Ese tipo de actitud es la que agranda la brecha. Adivina quién se reirá cuando el mundo estalle viendo que somos todos bebés llorones que solo sabemos pelearnos entre nosotros. Tan ansioso por satisfacer las reglas que te imponen tus pares cometiendo los mismos viejos errores una y otra vez, conformista cagón, igual que tus viejos. Ha vuelto esa actitud flatulenta hacia el rock. Hay que compartir, loco, tenemos que hacerla en grande. ¿Quién necesita amigos cuando la plata es buena? Así es, los 70 han vuelto. El rock metálico fálico es como un mal laxante y no me impresiona, ¿sabes? La música está ok cuando hay más ideas que solos. ¿Acaso necesitamos realmente toda esa pose? Siempre cambiando de piel, demasiado rápido. Como fan eso me desilusiona. Las mismas estúpidas letras macho chauvinistas. ¿Hablar de Satán es lo único que se les ocurre? Fusión es solo otra manera de decir ausencia de ideas. Quizá lo que necesitemos sea volver a cantar bajo el puente. ¿Los metaleros aprenderán algo? ¿Los punks renegarán de su educación? Nadie puede evolucionar cuando se empieza a creer su propio verso. Madurar no significa recrear los errores del pasado. Cuanto más grandes los cambios, más siguen igual las cosas. No podemos crecer si no hacemos una autocrítica. Los 60s no fueron un fracaso total, fueron los 70s que apestaron. Mientras pasa el tiempo seguimos cavando en el mismo agujero. La escena musical no es la vida real. No van a prohibir la bomba, ni van a eliminar las violaciones, ni van a tirar abajo los bancos. Cualquier tipo de cambio real llevará más tiempo y más trabajo que cambiar canales en un aparato de TV. Entonces, ¿por qué estamos tan ansiosos de satisfacer los dictados con que nos presionan nuestros pares? ¿Para volver a cometer los mismos viejos errores una y otra vez? Conformista cagón, igual que tus viejos. A closed-minded, self-centered social club. Ideas don't matter, it's who you know. If the music's gotten boring, it's because of the people who want everyone to sound the same. Who drive the bright people out of our so-called scene till all that's left is just a meaning. I prefer in the darkness, taking care of what we are. Is this a state of mind, or just another label? The giant hope of an alternative has become a democracy, a hazard and a lifestyle. Imagine synthesis at 35. Who needs a scene, get the love and to feel such everything by that pursuit? what's ripped us apart even more than drugs are the thieves and the goddamn liars. Ripping people off when they share their stuff, when someone falls on their any friends. Harder core than thou for a year or two, then it's time to get a real job. Others stay home, it's no fun to go out when the gates are wrecked by gangs. Hablando de pose y hablando de solos, sí. Vamos a escuchar a Aceptar. Es un nombre de banda que no se puede traducir como beso. Sí, no está bueno. No. Accept haciendo Fast as a Shark, rápido como un tiburón, un tema que inventó un estilo. Sí, sí. Y que nadie lo logró hacer después como lo hacían ellos. Escuchamos Accept haciendo Fast as a Shark, un poco una representación de muchas de las cosas que exponía Jero Biafra con acidez y aspereza en la letra de Chicken She's Conformist. Chicken Shit Conformist. Es una banda no exigente de Kennedy's. Sí, claro. Porque te requiere, o sea, las canciones capaz que por sí sola, sin darle bola a las letras, no son tan grandiosas. Pero... No, aparte, si no sabes inglés, salís perdiendo. Y estás medio en pelota, sí. Sí, sí, sí, totalmente. Escuchamos Accept haciendo Fast a Sellar, que estamos en tiempos violentos, última media hora, clásicos. Recuerden que pueden votar en el Facebook del programa o en Twitter con qué tema cerrarían este show. Fíjate que de alguna manera vamos a continuar con Accept, porque la banda que vamos a escuchar a continuación tiene a un integrante actual, nada menos que al cantante Mark Tornillo. Sí, señor. Esto es Titi Quick, una banda de Nueva York que en su momento pudo haber aspirado a mucho. De hecho, llegaron a salir tapa de la Kerrang hace muchísimos tiempos, pero siglos de esto. Y la banda prometía muchísimo con este disco, Metal of Honor. Entre paréntesis, si hoy se quedan a la hora clandestina, vamos a hablar un poquito del honor y de qué significa. Pero eso va a ser luego si es que superan la prueba de las 3 de la mañana. Mientras tanto... Una de las palabras más usadas en, ¿en qué? En nuestro querido género. Sí, y problemática, si vamos al caso, porque no ha significado lo mismo en todas las épocas. No, y no es lo mismo que según quien la use tampoco. Claro, y por ejemplo, hay cierta clase que ha dejado de usarla completamente, por ejemplo, los políticos. ¿Sí? El honor no lo usan más, porque como saben que todo no, lo que dicen es mentira. No, no, pero como saben que todo es mentira, ya no lo usan ni en los discursos. Antes era muy común que un político hablase de honor. Hoy en día no hay honor posible en la política, entonces las cosas han cambiado desde ese punto de vista. Uh-huh. O sea, nadie pone las manos en el fuego por un político, y el que lo hace, pobre de él. Sí, igual es raro que ellos lo hayan aceptado desde lo discursivo. No lo había pensado, es cierto. Pero es cierto que no se usa más. Sí, no lo usan más justamente por eso. Una cosa es que nosotros lo entendamos así y otra cosa es que ellos dejen de usar la palabra. Claro, por porque eso. Hay un montón de otras palabras que tampoco, que, digo, que sí siguen usando y que tampoco son posibles en la vida. Sí, pero en este caso es muy evidente. O sea, ¿quién cree en la palabra de honor de un político? Sería ridículo creerlo. Todos nos han mentido en la cara sistemáticamente. No, yo estoy de acuerdo con eso. Claro. Me parece que no es motivo suficiente para que ellos dejen de usarla. Eso es lo que me llama la atención. Y debe ser que ya no es efectiva como era antes. Antes era efectivo hablar de no es algo de lo que se apela, evidentemente. Claro, ¿no? Totalmente. Va por ahí. Ahora se apelan a otro tipo de cosas. Pero ya veremos cómo lo encaramos. La cuestión es que en el caso de Titi Quick, así se llamaba la banda, el nombre viene de Thrown Together Quick, o sea, no sabían qué nombre ponerle y decíamos, tira algo rápido. Bueno, Titi Quick, tira algo rápido, Thrown Together Quick. Bueno, la cuestión es que Metal of Honor... Esos nombres de los que la banda después se arrepiente en toda su carrera. Sí, no te preocupes, no se han arrepentido muchas veces. Aparte es un nombre difícil de recordar. Pero bueno, salió en los compilados. Era una banda que sacaba en la época de los compilados de Metallica, imagínate. Oh. Llegaron a sacar 3 discos. Este Metal of Honor fue el que estuvo más cerca de pegarla. Mark Tornillo, después de esto, no había encontrado, digamos, el molde en donde ubicarse. Cuando hizo tándem con los Accept, bueno, las cosas empezaron a sonar de otra manera. Escuchamos a Mark Tornillo y a Titi Quick haciendo Metal of Honor. Rock, Tizzy Quick con Metal of Honor. Y ahora volvemos a los 90. Durante ese breve idilio que tuvo la MTV, por ejemplo, con el metal, de la mano del Headbangers Ball, y la difusión de algunas bandas que renovaron el sonido de lo que en aquel momento era un género quizás que venía un tanto vapuleado, gastado, golpeado por los residuos del grunge. Lo que salió de aquella masa masticada, de aquel bolo alimenticio que fue el metal en los 90, fueron bandas como esta, Fear Factory, con Dino Cazares en guitarras haciendo réplica. Estuvimos hablando de gente con armaduras en los últimos Agitados No Batidos de Clásicos. Y no pasamos a la banda con armadura por excelencia. Los emblemáticos. Los emblemáticos, que es Armored Saint, la banda de John Bush, antes de que Metallica les propusiera que fuera su cantante y antes de que fuera efectivamente el cantante de Anthrax. Vos sabés que para mí Anthrax es con John Bush, ¿no? Sí, no sabía en realidad, pero bueno, no está mal. Pues puedo vivir perfectamente sin Belladonna. Bueno, me parece bien. A mí no me disgustó la etapa con Bush. Los vi varias veces en vivo acá en España. Pero con Belladonna tengo como el corazoncito. O sea, los temas que más me pegaron estuvieron siempre ahí. A mí me encantan los temas, pero no hay lugar para Belladonna en mi corazón. Yo lo quiero a Bush. Está bien, ¿qué vamos a hacer? Es el único Bush que me cae bien. Bueno, en España, por ejemplo, que yo los vi, empezó el recital y se presentó: hola, ¿qué tal? Yo soy John Bush y no tengo nada que ver con ese presidente de mierda. Excelente. Es una buena manera de comenzar un show. ¿Cómo lo hago? Long before I die. Mucho antes de que muera. Y después ya vamos cerrando el programa de tiempos violentos del día de hoy. Violentos. Viernes de 0 a 3 por Rock and Pop. César, el Seco decía 0 a 3. Mirá vos, qué cosa. 3. Ya son las 3, no hay así nada que hacer. Así que me voy. Chau. Sí, sí, ya suena áspera. Eso indica que en realidad sonó áspera todo el programa. Y no nos fuimos, estamos acá sí, todavía. Sí, en mi cabeza siguen sonando todavía. Claro, totalmente. Pero bueno, no, esta es la cortina a la que hacíamos referencia cuando hablábamos con Rocardo Áspero. Saludos a toda la gente de Villa La Verga. Sí, señor, qué tanto. Bueno, hora de partir, pero no sin antes anunciar a los ganadores de los CDs de, nuevamente, Áspera. Agustín Ceballos, Nadia Moreira y Maximiliano Gabriel Rodríguez. Los tres se suman a los que tienen que pasar por Conde 935 en Capital Federal, aquí en el tradicional barrio de Colegiales, a retirar su premio durante esta semana y la siguiente, con exclusividad. Si no vienen entonces, lo perdieron. Aprovechenlo, están recién salidos del horno. Cada vez más pelotudos si se lo pierden. Sí, están en el horno también. Exactamente. Señoras y señores, esto ha sido todo por ahora. Si se animan y tienen interés y les parece que corresponde, pueden quedarse un ratito más con Diego La Cruz y con un servidor escuchando metal. Harry se las toma porque pretende dormir para estar fresco mañana y arrancar a laburar desde temprano. Sí, pero pasé bien, estuvo bien. Sí, estuvo lindo, sí. Y Agustín, me llevo lindos recuerdos, ¿sabes? Se llevan lindos recuerdos de esto, ¿verdad? Mira vos, qué bien. Y Agustín, digo, está ahí. Agustín se supone que tenía que estar de vacaciones, no sé qué hace acá. No, Agustín postergó. ¿Postergó? Sí, Agustín cumplía 4 años con la novia hoy, pero lo pasó para otra semana. ¿No era eso? Lo pasó, sí, era eso, pero lo pasó para otra semana porque hoy tenía que venir. Era porque venía el Rubio Salvaje, decí la verdad. Que por eso estás hoy acá. Sí, vino a hacerle unos mimos a los chicos de Áspera. ¡Qué lo parió! Bueno, señoras y señores, ha decidido el venerable nada menos que por Pantera Walk para cerrar el programa de Tiempos Violentos del día de hoy. Buenas noches. Buenas noches a todos. Tengan ustedes una buena vida. Sepan disfrutarla. ¿Qué pasó? ¿Estás hablando a mí? No, estoy hablando en general. Yo, vos, camina, pibito. ¿Qué? ¿Para dónde? No sé. ¿Para dónde? ¿Vos decime lado? ¿Para dónde? Que camino, yo camino. Al todo bien. Adiós, cuando vamos a buscar una vida. Chao, gente. Si se siguen, ya lo saben. Quedarse. Stagger! César Fuentes, Harry Salvarrey. Tiempos violentos en Rock and Pop. Podés olvidarte de todo, hasta de tu propio aniversario. Pero te acordás perfectamente qué canción escucharon ambos ese día. Celebremos lo importante. ¡Basta de pelotudeces! Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. Claro te trae el regreso más esperado. Presentando Sonic Highways y todos sus éxitos. 18 de enero, Estadio Único Ciudad de La Plata. Banda invitada, Kaiser Chiefs. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes Claro Club. Foo Fighters está de regreso. Nuevo álbum, Sonic Highways, disponible a partir del 10 de noviembre. Más información en foofighters.com. Produce T4F. Bases y condiciones en claroclub.com.ar. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Ya sabes que tocan. Ahora vas a saber qué escuchar. Música de músicos. Ahora. Right here. Right now. En Rock and Pop. Hola, soy Francisco Bochatón. Voy a compartir con todos 10 temas que elegí. Este último sería de REM y es The One I Love. Y me gusta mucho el cantante y es un tema que tiene un estribillo matador. Así que los dejo con este gran y famoso tema. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to Hola, soy Francisco Bochatón. Quiero anunciarles que este fin de semana van a pasar los 10 temas que elegí. Gracias por invitarme acá en Rock and Pop, la 95.9. No se lo pierdan. Este sábado, 16 horas. Este domingo, 14 horas. Este fin de semana, pone música. Francisco Bochatón. Peligrosos gorriones. Acá. Sí. Acá, sí. Acá. Rock and Pop, donde el rock vive.